and all the hearts once new, old and shattered now. Love can kill, love will die. Give me wings to fly, fleeing this world so cold. I just wonder why. Cold as a dark, with every breath, still the heat burns wild, growing inside this heart. When the wind changes course, when the stars align, I will reach out to you and leave this all behind. When heaven's divine, the choices within my hands. How can we ever protect and fight with our tiny souls? Let me shine like the sun through the doubts and fear. Do you feel the storm approach as the end draws near? When heaven's divine, I'm Gente, sean bienvenidos otra vez a un nuevo programa de Personas de Kai Washoy. Programa 42, sección 100. Déjame pensarlo, padre, mientras tiro otra cosa. Buenísimo, mientras él hace cálculo, yo le voy aclarando que nuestra dirección de internet es www.personasekai.blogspot.com y nuestro correo electrónico es personasekai@gmail.com. El Gmail de la gente, el Google de la gente que tiene el teléfono que no se conecta a internet. Edición 147ava. Uy, ya nos faltan tres nada más. Edición de Personas de Kai. ¿Cómo está la verga? No sé, si es que mis cálculos no me fallan. Un cálculo ya está, le falló. Bueno, estamos como siempre en presencia de yo aquí, el rey lesbiano. Todos adoran al rey lesbiano. Es más, tienen peluchitos del rey lesbiano. Bueno. Y la te falta tu corona, rey lesbiano. Si no viste que acá tenía. Sentía todo medio dormidito por la, ahí donde va la corona. Y aparte tengo esta. Por cierto, dentro de poco vas a estar en presencia de otra gente, no rey lesbiano, vas a salir de tu cueva. Siempre salgo de mi cueva todos los días, si no, no como. ¿Cuál es la onda? Yo trabajo, hijo de puta. Yo estudio. Y yo también tengo que salir a las 6 de la mañana de mi casa, pa' ir. Cagate, ¿qué querés, tía? Yo no la pasé a eso. Pero yo salgo a estudiar temprano, sí. ¿Y qué más tenemos? Wow, tenemos. Para los que no sepan, es la presencia ahí que flota generalmente en el ambiente de Salche. Si no me conocen, no importa. Y si no me conocen, tampoco importa. El autógrafo de los martes. Nadie viene los martes. Y tenemos a Diego de fondo. Hola, amigos, estoy de vuelta. Así que, bueno, vamos a empezar. Dentro de poquito una nueva emisión de Persona No Se Cae. Como ahora, como en este momento. Como en este momento, así que esperen que ya empieza. Como decíamos, vamos a estar al menos dos miembros del staff en Anime Legend, que se va a hacer el 17 y 18. ¿Tres? Sí. No viene. ¿Vos? Yo y mi gorro de zorro. Bueno, gracias por incluirlo, Diego. Bueno, vamos a estar. No paga cuota, no es miembro del staff. A todo esto vos me debes 300 cuotas. 300 cuotas. O sea, tenemos más cuotas, tengo más cuotas de las que de los programas que hicimos, más cuotas de las ediciones de este. Bueno, tenés que pagar la edición y un montón de otras cosas. Como veníamos diciendo, 17 y 18 de abril. En Buenos Aires, para ver a no más ni menos que a Eizo Sakamoto. ¡Eizo se va! ¡Eizo! Que se va a presentar los dos días con su grupo especialmente traído desde Brasil. Portado por Sal desde Brasil. Y bueno, que dentro de todo, estuve viendo algunas de las actividades que va a haber, pero un poco lo de siempre. Y lo que a mí me interesaba, que era lo de los torneos, lamentablemente, para llevarte una de las consolas de última generación tenés que haber participado también en el Shigoku Style de marzo. Así que participe esta vez no va a significar, no va a importar de nada, porque necesito los puntos acumulados de otro. ¿Puntos acumulados? Sí, quienes ganaban los torneos sumaban puntos. Entonces, en Anime Legend. Y si van a hacer otros torneos más. La verdad es que inventaron un buen curro. Sí. Encima al principio yo digo, está bueno porque entonces directamente presentás y te ganas algo, pero no, necesariamente tendrás que haber ido al Shigoku Costal para haber sumado los puntos también del otro evento. Y cuando termine el evento, quien tenga más puntos de los torneos, ese se va a llevar la consola de elección. Que es una Wii, una Play 3 o una 360. Uy, sí, no sabes, me lo elijo. Me llevo la Play, la juego un rato, después la vendo y me puedo comprar dos 360. Pero no, se mueren. Bueno, por eso espero que se me muera una y le saco el ventilador y se la pego a la otra. La 360 más ventilada del mundo. Para eso sacar la carcasa y ya fue. Obviamente, pobrecito el que se lleve la Wii. Creo que le pegan. Yo quiero la Wii, ahí nomás le saltan todo y lo cagan a patada. Tengo Bueno, ya te digo. Para mí, que se te muera, no. Para mí eso no es una garantía buena de para comprarla. Yo quiero la Play 3. Aunque sea la cara. Sí. Ya fue. Total, es la cosa ahora que... de regalo. Te puede rendir 10 años más, 10 años como rinde la Play 2 y que todavía sigue. Siguen programando para Play 2. Pero siguen haciendo juegos. Es un montón de juegos. No hay nada que se pueda desaprovechar. No me acuerdo cuándo era que lo decían en... me parece que fue en Token de hace 2 semanas que tiraron... en Wild Game. Que habían tirado... Que habían hecho un análisis... de catálogo de cuáles fueron los 10 mejores juegos de cada consola. Así que cuáles son los 10 pilares y promediando así cuál era la consola que tenía los mejores juegos, que tenía más cantidad de juegos buenos. Y como en primera había quedado me parece que había quedado la, no me acuerdo si era la 360 o la Play 3, pero habían quedado así porque decía que pone la Play 3 tiene un catálogo de alrededor de 300 juegos, de los cuales no tiene 300 juegos, tiene menos, tiene como 160, una cosa así. Pero de esos 160, 80 están bárbaros. Igual la 360 pone tener un catálogo de 200 juegos, de los cuales también 180 están espectaculares. Y después ponían en comparación a la Play 2 que tiene que en promedio perdía. ¿Pero por qué perdía? Porque la Play 2 tiene un promedio de como 700 juegos, de los cuales 500 están buenísimos. Pero perdía en promedio con las otras, porque las otras tenían mucho menos juegos. No es una buena estadística. Estadística ya para tirarle mierda a la Play 2, nada más. Una estadística re contra pedorra, pues no te revelaba nada. Sí, la otra tiene más cantidad de juegos buenos, pero porque tiene 10 veces menos juego que todas las demás. Para algo estoy dando justamente esa materia, porque la estadística es diferente. Por eso se apesta. Para hacer estadísticas de videojuegos y que realmente resulten bien, A ver. Y bueno, ya que estamos con todo esto de Wild Game y de Token, vamos a la actualización podcast de la semana, que es muy simple. Tenemos un programa nuevo de Token, un programa nuevo de Leviathan, y no estoy jodiendo, no es el de la semana pasada, el programa de la ira. Este es un nuevo programa de videojuegos edición 3. Que todavía siguen grabando con su diadema y se ve que les recopa. A ver qué más tenemos. Bueno, tenemos un programa nuevo de Wild Game. Tenemos un programa nuevo de Comic Connection. 2 programas nuevos del Capitán Pada. Que por fin terminó con la edición de lo mejor de la década. Que estuvo muy bueno, pero fue largo. Es largo, pero estuvo muy bueno. Está muy bueno como lo arma. Después, ¿qué más? Tenemos nuevo programa de los Resident. Que es directamente... Este es muy especial porque están todos re locos. Porque allá en Chile va... Ya me parece que la semana que viene, una cosa así, llega a tocar en Bump. Entonces, está Chile. Bump. Me resulta medio raro. Se presentaba en España, pero no me acuerdo exactamente cuándo, no sé si la semana que viene, no me acuerdo bien cuándo es, pero sé que va para allá. ¿Será Versalles? No, Pamp, sí. Y... me parece muy raro porque la gira recién se anunció, a mí la gira para Europa. No, esto ya está anunciado y confirmado. Bueno. Y bueno, hicieron todo el programa en dedicación a esto. A ver... Tiene muy buenos temas, Pamp. Es muy nueva la banda y todo lo que quiera, pero sí. Pero los cantantes no. Vale, no es una banda exactamente, sino que es una dupla. Sí, bueno, sí, banda, dupla, sirve. ¿Qué más? No. Al final, ¿qué pasó con Evolution Podcast? Porque coincidimos, lo estuvimos analizando con Angel y coincidimos en una cosa. Vamos a dejar el tema. Vamos a abandonar el tema y no vamos a preguntar más nada. El otro día le estaba preguntando por los integrantes del Jaycast y me dice, mira, el Jaycast no murió nunca, lo que fueron muriendo fueron sus protagonistas. Baca Radio, según se decía, ya andaba preparando algo, ¿no? Sí, según, o sea, según la última información del portal de Baca Radio, Baca Radio ya está grabado y está en proceso de edición, lo que significa que de acá a 7 meses sale. Palo. Aprendan de mí, que edito todas las semanas. Ellos no se pueden reunir todas las semanas. Nosotros tampoco, nosotros nos reunimos una sola vez a la semana. Por eso, ¿eh? Uno no se puede reunir todas las semanas. No significa que uno se pueda reunir todos los días de la semana. ¿Y cuál es ese rendimiento, carajo? Y bueno, ya lo estiramos mucho, ¿vamos a darle? Pero antes de eso, Nechisteru, la página de Persona se cae es personasekai.blogspot.com. Mientras vas a la página oficial y el blog oficial, mientras todavía el dominio se sigue en proceso, que por cierto, ¿cuánto lleva ya? No sé, pero me parece que a esta altura me va a resultar más fácil comprarlo de nuevo, que me va a salir 15 mangos, a esperar a que estos pelotudos me lo terminen de habilitar de nuevo. Y bueno, como decía Pai, nuestro mail es personasekai@gmail.com si se quieren comunicar con nosotros vía email o si no pueden dejarnos un mensaje en el tagboard, nuestro blog oficial. Todavía están a tiempo para conseguir entradas para lo del evento de Anime Legend. Pueden remitirse a Roca al 747 a Shibuya Station, que está enfrente del cristal del agua eterna, atrás del pasillo de la eterna oscuridad. Cerró. Pasé el sábado y cerró. ¿Qué cerró? El lugar que tenía el cristal que siempre. El agua eterna ya no está más. ¡Ya no es eterna! Muy mal, Fabio, te equivocaste. Muy mal. Bueno, hace mucho no. Y también tenemos que saludar a nuestro sponsor, que es Puro Comi, que queda en 3 de febrero al 1100. Tiene casi Mitre. Así que, bueno, vamos con un tema. Si nuestro nuevo operador oficial nos habilita, para los que no lo conozcan, es Sammy Davis Jr. ¡Amigo! Bueno, vamos con el tema. Ya nos dieron el ok. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. volvemos en esto que es la sección de anime estrenos en Personas Isekai Washoi. Estrenos abril, segunda parte. Y posiblemente ya una cuarta parte, así que. Bueno, los estrenos más esperados de todos. En realidad sí. Va casi, pero sí. Tiene el anime. Digamos, el estreno que más esperaba la gente de Japón. Bastante, pero sí. Bueno, está. El más esperado. La segunda de la cuarta temporada de Negai My Melody. Obviamente, Pyro, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, vamos a seguir con esto, que es la lista de estrenos del segundo tanque del mes. Del segundo tanque del año, digo. Y vamos a empezar con el primer tanque del año. Estoy muy... ¡Oye, estoy teniendo un día de mierda! bueno, vamos a empezar directamente. El primer estreno de esta semana es Raibon Naishiroku no Shinjini, que esta es otra de las propuestas fuertes del primer tanque, que es una serie de TV del estudio Madhouse con un número incierto de capítulos por el momento. Como es Madhouse, podríamos calcular alrededor de 12 y 15, pero no les puedo confirmar nada todavía. La trama comienza unos 10 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. En esta época de cambio y readaptación social, 7 jóvenes fueron juzgados por sus crímenes y enviados al reformatorio. Dentro de esas paredes donde los sueños de libertad se pierden día con día, ellos encontrarán las atrocidades que solamente pueden ser provistas por un sistema carcelario de excelente calidad. Obviamente. En todos lados, el sistema carcelario es universal, te tratan re bien en todos lados. Imagina, en China te tratan mejor. Pero posta, en Japón, los reformatorios... Posta, parecen irte de vacaciones, tienen pileta, tienen de todo. Esto estamos hablando 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la gente no estaba bueno caer en la cárcel después que terminó la guerra. Y bueno, pero para fortuna de estos jóvenes, algunos de los residentes actuarán como sus maestros, enseñándoles cómo sobrevivir, cómo afrontar los momentos difíciles y cómo mantenerse unidos para seguir siendo fuertes. Vamos a evitar todos los chistes sobre los jóvenes cambiándose, las duchas, el jabón que se cae, bla bla bla, y vamos a evitar pensar que... Y vamos a evitar que la serie se llama Arcoiris, ¿no? Sí, vamos a evitar todo este tema porque esto ya lo discutimos en Baratija. Y en medio... Acá salieron todos los buenos mangakas. Los dos mangakas con temas yaois. Y no sé, yo digo en serio, fuera de joda, la serie pinta muy buena. Te vas a acordar a Mr. Magoo casi va a la cárcel. Mr. Magoo casi va a la cárcel. No preguntaré, no voy a preguntar. No. Me dejó de interesar del momento en el que te reíste. Y se tentó. A ver, bueno, también tenemos. No los va a venir. Porque está a venir. A ver, y tenemos el estreno de Ichiban Ushiro no Daimaho, que esta es una serie de TV a la que le tengo ganas, pero de una manera o de un motivo totalmente diferente a las demás. Toda esta serie de harem con poderes locos, peleas y el acostumbrado toque de Ichi tiene como centro del huracán a Sai Akuto, un estudiante que tiene como anhelo ser aceptado en la gran academia de la magia Constant para poder adquirir gran poder y servir a su gente como miembro del clero de la sociedad. Él es muy parecido a Tacto. Muy parecido a muchas otras cosas. El tema es que cuando entras en esta academia se te realiza un test para saber hacia dónde se inclina tu poder y poder instruirte en consecuencia. Hay de todo, desde aberraciones hasta ángeles, brujas, psíquicos, santos, etcétera, etcétera, etcétera. Según el resultado que mostró, Sai debe ser entrenado para ser el próximo rey demonio. gracias a este título, ahora todo el mundo lo trata de una forma diferente, lo mira feo. Muchos lo adoran. O como... muy diferente a lo que él esperaba. y deberá afrontar su nueva vida escolar con sus compañeros de clase, con grandes poderes, grandes misterios, y también le asignan un androide para que lo vigile de cerca, muy de cerca. Esto me suena mucho a McCartney Wagon. Y bueno, sí, la evolución, a mí me gusta McCartney. Yo también pensé lo mismo, ya empezó. Un lugar donde te hace un test, que o sos brujo, o sos demonio, sos ángel, sos psíquico. Ángel era muy feo allá. Ángel era muy chote, muy feo. A ver, también tenemos el estreno de esto que es Jigglypet Tinkle. Que la frase del día es: lo hicieron, realmente lo hicieron. Y después de esa fue emocional, les comento que esta es una serie de TV que es la segunda temporada de la simplemente conocida Jigglypets, la serie de Sanrio que tuvieron que hacer después de que los índices de popularidad mataran a Maimeno. Es una lástima porque la coneja rendía. Dato que le puedo aportar acá: las protagonistas, por motivos de la historia, si la cosa tiene historia, son otras. Dato que les puedo decir también: vi los primeros capítulos de esto, no le llega ni a los talones a Maimelo, y eso mucho por decir, pues me comí toda la primera temporada de Maimelo y esto no le llega y no da ni para eso. Le dejo el opening, si tiene mucho huevo, mírenlo. También tenemos el estreno de Hime-chan no Togi Chikuru Idol Lipri. Que esta es una serie de TV basada en el juego de cartas intercambiables Lipri, que no tengo ni puta idea de qué mierda va o de cómo se trata. Sí, de esto. Vamos. Esto es que son, básicamente son tres pendejas que por fruta mística del destino tienen el poder de convertirse en princesas idol. Bravo, yupi. Ah, pero la cosa sigue mejorando. También tenemos Metal Fight Beyblade de Boku. Y viendo que Boku ya no vende como antes y faltaba merchandising barato, el querido Takara Tomy les largó, gran señor de las compañías de plástico, de las cosas copadas. ¿Qué pasa con...? Yo no vi la temporada, pero a mí Beyblade la primera temporada menos... ¡Sentido! ¡La serie no tiene sentido! ¡Qué jode! Todo me jode la cosa que no tiene sentido cuando la intención es tenerla. Me jode un argumento incoherente cuando la intención es tener sentido. Vamos, Abu, que también le gustaba Beyblade. Pero Abu le gusta cualquier verdura, boludo. Abu le gusta Bakugan, boludo. Bueno, acá es una cagada, es lo mismo que antes. Los personajes son horribles, son las deformidades de la historia, no se pueden ver. Y mírenlo si les copa, y si no, víenlo y digan como que no dije nada. También tenemos el estreno de Hakuoki, que está basado en el galgue para chicas. Dato importantísimo. Esta serie de TV de la época de Jin Sengumi. Digamos que la cosa va así: después de aprender el porqué de la desaparición de su padre, una chica vestida como hombre viaja hacia Kioto con el propósito de encontrarlo. En su primer día en la ciudad, ella presencia una pelea entre un espadachín y una especie de demonio. Vamos a decir especie de demonio porque no sé qué carajo es. Cautivada por el espadachín, ella averigua que forma parte del Jin Sengumi, un grupo que está muy interesado en saber sobre su padre y cierto incidente de un hospital que se incendió. Y vamos a dejarlo ahí. Que se incendió. Ya vi. No me acuerdo cómo se llama esta serie, que también era de Jin Sengumi, que iban a hacer un drama, que no salió el drama. Peacemaker. Peacemaker Kurgan. No, dentro de todo, estaba pasable. A ver, también tenemos esta que es Giant Killing. Que esta es una serie de TV de unos 26 capítulos de duración, por lo menos hasta donde se recuerda. Que también cuenta con un dorama, pero no, eso no se lo confirmó. Esta serie deportiva tiene al fútbol como base. La cosa empieza bien depre con un equipo de la liga japonesa que últimamente está apestando fulerísimo. Tal llega al grado de... No, un equipo de la liga japonesa no apesta fulerísimo. ¿Dentro de su propia liga? No sé, dentro de su propia liga. Te estoy hablando dentro de la liga japonesa. en el mundo real, digamos, tenemos como referencia el mundo de Capitán Tsubasa, que es Irlandian. Si tenemos como referencia el mundo de Capitán Tsubasa, Inglaterra nunca ganó un mundial, Argentina nunca ganó, lo ganó todo Oliver. Oliver jugaba contra los 11 y le ganaba. Oliver contra el mundo. Oliver contra el mundo y ganaba Oliver. Bueno, como le dije, el equipo está apestando fulerísimo. Tal llega a su grado de mediocridad que después de quedar fuera de un campeonato perdieron 5 partidos seguidos y eso lo puso en el fondo de la tabla y están a punto de bajarlos de categoría. Le ganan a Rosario Central. La cosa empeora cuando los fanáticos empiezan a dar la espalda al equipo. El entrenador quiere irse a la mierda y los jugadores ya perdieron el ánimo. Pero todo puede empeorar, los jugadores están vendidos y el club está a punto de cerrar. Y todos estamos listos para irnos para otro lado. La única manera de evitar que el equipo desaparezca es encomendándolos en las manos de la ETU, la Unión del Este de Tokio, y su entrenador, que ha decidido sacarlos del hoyo donde están. Para lograr su cometido solamente cuenta con poco tiempo y por tal motivo planea desafiar al equipo que está en la cima de la liga japonesa. Si puede vencerlos, las esperanzas del equipo podrían sobrevivir. Claro. Pará, está en descenso directo, vamos a decir, ¿sí? Y supuestamente si le gana va a sumar 2 puntos nomás. O 3 puntos. Sí, pero o sea, quiere que le gane al equipo que está arriba de todo para demostrar que todavía sirven. Pasan. Sí, pero no. Tiene mucho. Esto es estudiante del este universitario contra el Dream Team de Boca Junior, cualquiera. Van a ver mucha gente conocida porque los diseños son muy robados de muchas otras series. Pero el más notorio es el mismo entrenador de la ETU, que directamente es Holland de Eureka 7, es Jorando de Eureka 7. Pero es directo, no, ni se gastaron en la diferencia. Es un pequeño mechoncito para la izquierda y es Holland y a la verga. A ver, ¿qué más tenemos? También tenemos esta que es Sakakyu Bajoden Sangoku Engi, que esta es otra serie de TV de los Tres Reinos, curiosamente estrenada el mismo mes que Gundam Sangoku. Me digo que la calcularon para el ojete, no tendría que haber largado 2 series de este tipo el mismo mes. De los Tres Reinos, donde tenemos a los protagonistas, que es Liu Bei, San Fei y Gunshu. Viene con el estreno de Kitosa en Extremis. Sí, medio que no, que esta la calcularon para el ojete. Encima lo peor de esto es que es una animación que es demasiado clásica. Pero es tan clásica que se ve vieja, muy vieja. O sea, se ve horripilante. Tiene la animación de como 10 años para atrás, se ve muy mal. No sé si estará buena, o sea, pinta bien, los diseños son simpáticos. Pero vuelvo a repetirlo, se ve muy viejo esto. Es mal, como el otro, como te decía, el otro, terminé de bajar Betterman y se ven así, lo dice. Re mal. También tenemos esta que es Arakawa Under the Bridge. Que esta es otra de la serie de TV que realmente pueden pintar muy bien. Esta es una serie de TV enfocada a los sucesos de la vida de Ichinomiya Kou, también conocido como Riku. En su vida ha llegado a ser un hombre de gran poder, dinero y prestigio. O sea, la clase más top de lo top. En su vida ha seguido una regla de oro: nunca le debas nada a nadie. Un día, cuando estaba a punto de morir, es salvado por una chica de nombre Nino, una hermosa chica sin hogar que vive bajo el puente del río Arakawa. En pos de pagar su deuda, Riku deberá ir a vivir con ella en las mismas condiciones bajo el puentecito. Y como si todo esto no le jodiera suficiente, ella cree firmemente que es un marciano. No pinta muy bien esta serie. Hasta qué buena trama que se dijeron. Hay de todo bajo ese puente. Vas a recordarme una especie de un manga que también que se iba a publicar por vía Amazon, pero que era para los ebooks, que se llamaba I'm a Martian, porque supuestamente en el folleto de Arabia decía: si tienes una pregunta, if you have a question, no, if you are a Martian. La cuestión era que la mina se creía que era un marciano, ¿no? Sí. Pero... también tenemos el estreno de esta, que es Ketsuinu, que esta es una serie de TV, unos 13 capítulos más o menos, salida de un webcomic que se publica en la End and Blade Magazine. Más que esto no le puedo tirar, pero según lo que estuve viendo parece que es sobre una especie de comedia fumona donde el prota es un pendejito y su perro super poderoso. Pero es fumona, es para el lado de los fumones esto. También tenemos esta, que es Senku no Naito Raido, que esta es una serie de TV del estudio AI. Esta es una historia de espías, arma y superpoderes que tiene como lugar la China de 1931, donde Japón ha enviado un grupo de agentes elite, como solamente conocido como los Samurai Kinkan, que operan dentro de la ciudad llena de peligro, corrupción y un estado político que después de los sucesos de esa época pende de un hilo constantemente. O sea, estamos después del... de la revolución. O sea, me parece que era la misma época donde estamos la guerra Japón-Rusia, la guerra China-Japón y sí... Sí, sí, estamos a punto de la segunda guerra y terminando la primera. Estamos en una época de mierda. A ver. También tenemos esta, que es Mayoi Neko Overrun, que esta es una serie de TV de unos 13 capítulos aproximadamente, cortesía del estudio AIC, basada en la novela romántica, que también basada en la comedia romántica del creador de Queen Blade. Saquen conclusiones. Sí. O sea, que va a ser un romántico medio con tetas jaladas. No, por el diseño, pero pinta muy ecchi. Takumi Tsuki es un chico que vive junto a su hermana mayor Otome y se ocupa de atender su negocio de pastelería llamado Stray Cats. Como dato extra, Otome y Takumi no están sanguíneamente emparentados. Un día Otome decide tomar bajo su cuidado a una chica que levanta de la calle y la pone a laburar en el negocio. Y hasta ahí les puedo decir porque no tengo más información de esto. El primer capítulo ya está, pero todavía no lo puedo ver. O sea, se definían las situaciones candentes. Situaciones pasteleras. Situaciones tortesca. Y para terminar esta semana tenemos K-On. Y no digo K-On, digo K-On con dos signos de admiración. No, que esa la dejo para la semana que viene. No, igual ya dije que ya estaba y ya todo el... hace 2 años que dije que estaba. Bueno, K-On, esta segunda temporada, y para todos los que como yo lo estaban esperando, llegó la nueva temporada de las Kageyake Girls. Otro año escolar cargado de música, torta, disfraces, torta, instrumentos, torta, más guita, torta. Y el día a día de las chicas que buscan su escenario soñado. ¿Dije torta? Y acá tenemos a Alche, que terminó de ver la serie. Esperar tanto, pero bueno. Te toca esperar como yo, Yokugan no Yan, en algún momento una de estas series que toman 8 años en terminarse. Y ya vas a ver lo que es. Y vamos a ver, bueno. Continuamos, mandamos un tema y... Ah, un tema, no sé. Algo nuevo. Algo que va a ser repetido. Por favor, no mandes nada de Codillas. Y esto es Persona no se cae Washoy. Washoy. No tenés ni idea de lo raro que se ve en el cosito del volumen. En fin. Bueno, hoy traigo algo que se extrañaba, la sección de manga. Mentira, que se va a extrañar, solamente no la hago hace no sé cuántos meses. Bueno, pero para ustedes ponen solamente unos programas. Todavía más tiempo, boludo. Todavía más tiempo. Bueno, en esta ocasión les traigo primer informe de la noche. Kami no Mizo Jirusekai. O en castellano básico, el mundo que solo Dios conoce. Riquísimo para hacer el pasado del anime. El título en inglés es casi una fan o mano armada de una canción muy popular de la serie de Haruhi, la cual simplemente vamos a... Bueno, lo vamos a decir igual. The world only God knows. Sí, que bueno así. Bueno, este es un manga japonés creado por el mangaka Tamaki Wakaki. Y no, no es un trabalengua. No, tampoco es un juego de palabras. Se llama así. Palabras, no paraguas igual. Pero bueno. Este manga comenzó su serialización en la revista Weekly Shonen Sunday, en la editorial Shogakukan. ¡Shogakukan! El pasado 9 de abril del 2008. Y hasta la fecha tiene 8 tomos recopilatorios y contando, lo cual es una animalada. O sea, 2 años y pico. Menos 2 años casi. Apenas 2 años y chirola. Es lo que tendría que haber sacado. Con regularidad y un horario ajustado es lo que tendría que haber sacado. Sí. No deberían sacar menos. Lo que pasa es que esto es semanal. Si fuera la mensual, con suerte tenemos un tomo máximo 2 al año. Sí. O sea, dejémoslo ahí. Por eso digo, es una animalada. El tipo realmente lo hizo. Sacó 4 tomos en un año. Bueno, no como la gente de Evangelion, que estamos hace 10 años esperando el próximo, o el hijo de puta de Berserk. Sí, sí, que no terminan de reeditar el primero una y otra vez. No, sí, ahora ni hablemos. Ibrea va a relanzar y que Tousen va a relanzar Evangelion desde el primero, no sé cuánto, tuvo números más. Lo cual no me parece tan malo, pero si los hicieran todo de golpe. No, ese, el último comunicado de Gozo, no tiene nada que ver, pero el último comunicado del creador de Final Fantasy. Estoy harto de que Square siga rendereando mi juego. Eso depende, los originales de que crearon el Final, o estamos hablando de los diseñadores de personajes. No, los originales. Ouch. Estoy harto de que hagan siempre el mismo juego una y otra vez y le cambien las gráficas. Estoy harto de que rendericen mi juego. Bueno, se hizo lo mismo con los del Crono. Sí. En un momento dijeron ya los propios creadores de lo que toda la saga del Crono se fue. Crono Trigger y Crono Cross son dos cosas totalmente diferentes. Sí, pero yo estoy hablando de los del Crono Cross. O sea, Crono Cross era el de Toriyama, ¿verdad? Antes que me pierda. No, Crono Trigger es el de Toriyama. Bueno, los del Crono Trigger en ese caso, pues se cansaron. Y los del otro, el Dragon, no me acuerdo cuánto, no el Blue Dragon, el otro. El Dragon Quest. Eso lo mandaron primero, estamos hartos. Los del Dragon Quest dijeron: se pueden ir a la mierda, hacen el décimo y no sacan otro más. ¿Por qué? Pues ya nos hartamos. Siempre la misma mierda, hagan otra cosa, gente, no tienen imaginación. Sí, pero así todo salió el último Dragon Quest hace poquito, así que. Si no fue el día, habrá sido el 11 o el Dragon Quest X algo, lo que venga. A mí me sigue pareciendo un juego de mierda. Concuerdo. Pero volviendo a lo de... El punto donde Square se fue al carajo fue cuando se asoció con Disney y se volvió Square Enix. Ahí tuvimos algo bueno, que fue... Sí, Kingdom Hearts es lo único bueno que tuvimos, y un par de boludeces en presupuesto más. Pero desde entonces hasta la fecha todos los juegos de Final han empezado a asquearme. Me asquean ya los juegos del Final que han hecho Square Enix. O sea, le tengo mucha fe al 13 todavía, a pesar de que ya me lo han bajado a tiro todos los programas y pods y revistas de videojuegos del mundo. Me lo han bajado a cañonazo con artillería anti... Y a falta de todo eso te lo he bajado yo también. Sí, pero me lo han bajado con artillería anti-Cloverfield, para que te des una idea. Anti-Deux Manuva me lo han bajado, con eso me lo han bajado a tiro. dije, bueno, sí. Ya después, cuando escuché cómo eran las primeras dos horas donde no le veía, dije, está bien, tienen razón, maten a esta gente. Pero ahora dejemos de hablar de videojuegos, que está la sección de manga, carajo. Bueno, de vuelta, tenemos que tener un free talk. Yo voy a tirar otro tema para un free talk futuro en esto. Bueno, como les decía, tenemos que tener la sección de Desglosando el Sueño. Dream Breaker. Bueno, la sección de Dream Breaker, pero tenemos que tener la sección Desglosando el Sueño. Tenemos cosas muy fumadas, muy, muy fumada y frutera cada vez que nos dormimos. En fin, como les decía, este manga pasó por la Weekly Shonen Sunday, tiene 8 tomos recopilatorios. Kami no Mitsuo Jirusekai, el mundo que solo Dios conoce. ¿Y por qué? Porque si lo conociéramos nosotros nos queríamos partir la cabeza. Originalmente lanzado como un one shot titulado Koishite Kamisama en el 2007. También cuenta con una novela ligera lanzada el pasado 19 de mayo del 2009, y este año se anunció en la Weekly Shonen Sunday que será adaptada en una serie de anime. Aún no se han confirmado el estudio que estará a cargo ni el cast de seiyus, y tampoco qué tan involucrado estará su autor. Y volviendo a Tamaki Wakaki, que no es muy conocido en el medio, teniendo más que solo algunos one shots y el manga de 5 tomos Seikeshu Albatros del 2006, que es semi acción shonen harem, así que, pero hasta ahí. Bueno, siendo Kaminomi la abreviación de este manga, su obra cumbre. Koisho Kamisama. el título del one shot, enamórame de Dios, está bueno. Sí, pero acá es con signo de interrogación. ¡Koishite Kamisama! No, no, enamorando Dios. Oh, no, al demonio. Bueno, el protagonista de esta historia es un estudiante de secundaria de 17 años llamado Keima Katsuragi. Isabelo, por suerte nosotros dos no estamos a su nivel. Este joven es bueno, básicamente un paria social, eso sí lo somos. Es el friki de la clase. Yo sí soy un miembro productivo de la sociedad. Trabajás en un estudio contable, créeme que no. No, aunque sea una lacra social no me convierte en paria. ¿Ah, no? Qué poco que estás actualizado. En fin, volviendo a lo que decía, es el friki de la clase. Sí, no hay por qué esconderlo. Nadie le presta atención, mucho menos lo respeta o habla con él, a no ser que puedan evitarlo. En nuestro caso no, yo era el popular de la clase. Por más friki que yo lo era el popular de la clase. ¿Y a vos? Yo tengo el respeto de los débiles y de los fuertes por igual. Sí, tu increíble habilidad de mandárselas a comer con palabras. Como la mía de mandárselas a comer de un puñetazo. Inventé la máquina de a comerla. No importa lo que me tiren, yo le mando a comerla. Y si no, siempre podemos contar que ¡sóbala con crema! Hace tanto que no volví el ¡sóbala con crema! Mejor que el yakisoba pan. Es el ¡sóbala con crema! Sí, sí. Volviendo a esto y sin desviarnos tanto, porque esta larga, es larga. Bueno, como dije, nadie le habla o lo respeta, y como dije, no le hablan si pueden evitarlo. Y es apodado por sus compañeros de clases como Otamegane, lo cual voy a traducir como friki lentes. La cual es obviamente una mezcla de otaku y megane, que significa lentes. En contraste, su vida en el mundo digital es abismalmente diferente, ya que debido a sus legendarias habilidades como jugador de simuladores de cita, aclaración, estos son galgues, no erogues, que no hay mucha diferencia, salvo porque el erogue es hentai y el galgue no. O sea, es como el catch and release, el galgue. Es el catch and release de los juegos de citas. Haces todo el trabajo, la chica te ama, pero no te la llevas a la cama en el videojuego. Así que es el catch and release para mí. Y bueno, no sé, tengo que probar uno todavía para decirte si aburrido o me quedo con el típico juego hentai. Love Plus le hizo re bien a mucha gente. Persona no se cae, recomienda Love Plus. Sí, lo sabe. Bueno, Keima, como dije, también es conocido como los de, el dios de las capturas, ya que es capaz de capturar a cualquier chica de estos juegos y sus consejos, guías y estrategias son altamente solicitadas. Pero como siempre, alguien llegará a su vida para cambiarla dramáticamente y esta será la simpática y altamente mue Elsie, en japonés Erushi, el Sia en realidad, pero bueno, el no... Eriushia, en realidad. Eriushia, Eriushia con Y. Lo que se puede decir tranquilamente, Eruya, si querés. Te salta la Y tranquilamente. Lo que es Elsia o Elsie. En Sia sería muy jodido. Bueno, el nombre que está en inglés es fonéticamente japonizado, obviamente. Bueno, esta chica es... Bueno, mejor empiezo a contarles la historia antes de spoilerles todo. La historia inicia en la división este de la Organización de Control de la Energía Negativa del Inframundo. Es la hermanita de cosas, es la hermanita de la loca de My Balls. No, la hermanita de la loca de My Balls, la hermana mayor, es la que va a venir después cuando haga el informe del Imblinkis. Así que date una idea. Bueno, como les decía, todo inicia en la división este de la Organización de Control de la Energía Negativa del Inframundo, y no, no es joda. Pasillo 4 al fondo. Muy al fondo. A la cual Erushi, directamente le voy a decir Elsie, la demonio encargada de la limpieza, está llegando tarde para recibir las nuevas órdenes de su jefe, Dokuro, el encargado de contramedidas del infierno. El malvado director de recursos humanos de la empresa. Este te caería bien, es una parca muy simpática. Bueno, debido a que el infierno está hasta las manos y su personal no da abasto, Dokuro se ve forzado a tener que enviar a Elsie, la demonio de la limpieza, a recuperar los espíritus malvados que se escaparon del infierno. Pero antes deberá reclutar la ayuda de alguien muy especial. Es acá cuando la chica le pregunta a su jefe, ¿en verdad que existe tal humano? Un hombre que puede hacer lo que quiera con el corazón de las chicas. Y Dokuro le responde, lo hay, y su nombre es el dios de las capturas. También le dice, Elsie, no te preocupes de los espíritus malvados. Por ahora, primero debes encontrar a este hombre. Y la chica jura solemnemente, entendido, Elsie Delto Irma. Y se irá inmediatamente a capturar los espíritus malvados. Y el nombre japonés es Eriujia Deruto Ima. Ahora entienden por qué me voy a referir a ella nada más que en inglés. Elsie-chan para todos los amigos. Bueno, y antes de que se marche, Dokuro le pide que le traiga algún recuerdito del mundo humano, algo para su estómago estaría bien. El pobre está en los puros huesos, ya que es una parca. Sí. Bueno, de ahí pasamos a la Academia Superior Maijima, donde vemos como nuestro protagonista va conquistando a su último objetivo, la hermosa Yu Hattori. Y mientras... Sería mejor si tuviera piernas. Podría decirse. La pantalla del DS no llega para tanto. PSP. No, PSP peor. PFP en realidad, porque no le pagan, no tienen guita para la licencia. Bueno, y mientras las frases resistirse es inútil y ya puedo ver el ending son pronunciadas por el protagonista, Yu Hattori le declara su amor. Pero, como ya Pyro hizo notar, esto no es la vida real, ya que Keima estaba jugando un simulador de citas en su PSP en el salón de clases. Y mientras se regocija en el hecho de que acaba de capturar a la chica número 1000 y que no hay juego de citas que no pueda terminar, hasta que un helado viento recorre su espalda y se da cuenta que está siendo atravesado por la afilada mirada de su profesora. ¡Qué bien! Pasa, a todos les ha pasado. Sí, a mí no me importaba. Yo dormía en clase y roncaba y me sentaba al frente. Bueno, ese juego que acá la profesora le dice, ese juego que estás jugando, ¿es divertido, Katsuragi-kun? ¿Más divertido que mi clase? Y el muchacho, seguro que sí. Y el muchacho, luego de una breve pero intensa meditación, responde, comparando su clase con todos los juegos que conozco, hay 5012 juegos que son más divertidos, 15 juegos que son igual de divertidos y solo uno que es más aburrido que sus clases. De más está decir que la profesora lo justició con un combo triple de cachetadas. Y bueno, más tarde, mientras caminaba por la escuela y nos cuenta un poco sobre él, las materias en las que es bueno, prácticamente todas, y que como a todo chico de su edad le gustan las chicas, y de golpe se escucha un grito que dice más o menos así: ¡Friquilentes! Segundos antes de ser tacleado por Ayumi Takahara, del club de atletismo, que venía a las corridas para pedirle el favor de ocuparse del turno de la limpieza del salón, solo, ya que él está notoriamente más al pedo que ella, que tiene los entrenamientos del club. Nuestro querido Friquilente no termina de mandarla a la remierda, que se da vuelta y ve que Ayumi se había marchado hace un rato largo, dejándole una escoba con un cartel pegado que dice: ¡Cuento contigo! Y es entonces que nos termina de contar que las chicas que tanto les gustan no son las chicas reales de 3D. Yo ahí nomás agarro, arranco el cartel y pongo otra que dice: ¡Úsame para volar, puta! Seguido de un lanzamiento de jabalina directo a su cara. Voy a la mierda que lo encuentro cuando quiera. Bueno, como le decía, el muchacho nos termina de contar que las chicas que tanto ama e idolatra no son las chicas reales de 3D, sino las chicas del 2D, de sus juegos que son sensibles, hermosas, puras y perfectas, no como las chicas reales que son pura basura. Acto seguido, el muchacho se pone a leer su correo en la PSP. 813 nuevos mensajes sin leer. Más que todo compuesto por jugadores que buscan la sabiduría y consejo del dios de las capturas, para lograr finalizar sus respectivos juegos o conseguir el final Haren o capturar al personaje difícil del juego. No hay nada más divertido que el final Haren. Está el final ovni del Silent Hill, pero bueno. Y entre uno de esos 813 mails, Keima se encuentra... Todo esto, el verdadero final de los juegos de Pokémon es el final Harem, tenés que tenerlos a todos. Buen punto, maldito zoofílico de animales que no existen. Y bueno, como decía, y entre uno de esos 813 mails, Keima se encuentra con un mensaje medio extraño, el cual... más o menos va así: para el dios de las capturas, he escuchado por ahí que puedes hacer que cualquier chica se enamore de ti. Al principio no lo creí, pero si en verdad puedes hacerlo, necesito tu ayuda con algunas chicas. Si te crees capaz de lograrlo, por favor presiona responder. Postdata: si te es imposible, ni se te ocurra responder. Firma Dokuro School. Y Keima interpreta esto como un desafío y exclama: ¡Dios, nunca huye! Mientras presiona responder. Sí, mientras presiona responder, lo cual desata una serie de eventos que cambiarán su vida. Fin. No, mentira, la historia sigue. No soy tan imbécil como para hacer esto. Por ahora. El muchacho presiona responder y desde el cielo cae algo a toda velocidad, provocando una explosión en la terraza de la escuela. Este algo resulta ser Elsie, quien muy cordialmente lo saluda y le dice: ¡Dios! Gracias por aceptar el contrato. Ahora vamos a capturar algunos espíritus. Y la chica lo toma del brazo y se lo lleva volando al mejor estilo de Superman. Ven conmigo si quieres vivir. Y ¡fum! Para arriba. Y sí, la verdad que ya no te queda otra. Bueno, algunos minutos más tarde nos encontramos en un salón de clases donde Elsie aterrizó y... mientras rastrea el área buscando un espíritu malvado, Keima trata de ponerle lógica y algo de sentido al asunto. Primero, salva su juego. Segundo, le pregunta a Elsie qué es ella realmente. La chica se presenta con su nombre completo, que ya lo dije y no lo voy a repetir por el momento, pero que puede llamarla Elsie. También le dice que es un demonio enviada del inframundo como parte de la fuerza recolectora de almas. Keima butea unos segundos y decide irse a casa y aprovechando que es jueves posiblemente se compre un videojuego nuevo. Pero él sí lo detiene y le dice que tenga cuidado porque lo pueden decapitar. simpático. Al escuchar esto, nuestro protagonista se toma el cuello. Los demonios no están muy actualizados en lo que es la vida normal de la gente. O sea, la vida normal. Siempre te pueden decapitar. Y sí. Bueno, al escuchar esto, nuestro protagonista se toma el cuello con la mano por puro reflejo y nota que tiene puesto un extraño collar. Y él sí comienza a explicarle: Dios, firmaste un contrato con los demonios. El contrato fue enviado por mi jefe, Dokuro-san. Acá nuestro protagonista se da cuenta que aquel mail extraño que recibió de un tal Dokuro no era un desafío, sino un contrato demoníaco. La chica sigue explicando: los demonios son muy estrictos. Si no cumplís con el contrato o lo abandonas sin permiso, te van. ¡Oh, es muy horrible! ¡No, es muy terrible! ¡No puedo decirlo! Dejémoslo como que te van, y realmente te van. Qué malegrita que se lo diga de una vez. ¿Qué va a pasar con él? Y la chica trata de calmarlo afirmándole que si la ayuda en su misión de recolectar almas, al terminar el contrato le van a sacar ese collar decapitador. Me hizo recordar a Battle Royale por un segundito. Bueno, Keima no termina de procesar todo esto, que mientras le grita a la pobre Delcy, el broche de pelo de la misma comienza a brillar y sonar como una alarma, advirtiéndole la presencia de un espíritu maligno, el cual está posesionando a una chica, y la chica es Ayumi Takahara, del club de atletismo. Algo interesante para empezar. Todavía no voy por la mitad del informe y llegamos en 21 minutos. Eso es todavía más interesante. Sí, pero nos placemos mucho. Sí, editar. Está bien. Los que van a sufrir va a ser el público y después nuestro número de audiencia. Bueno, como decía, acá es cuando nuestro protagonista le pregunta a la chica demonio qué son exactamente estos espíritus malignos. Y esta responde que son almas de personas malvadas que escaparon del infierno para esparcir su mal por el mundo. Y que son muy difíciles de atrapar, ya que se ocultan en lo más profundo del corazón humano, por lo que la única manera de atraparlos es capturar el corazón. Así estos espíritus no tendrán dónde esconderse, y la mejor manera de capturar un corazón es a través del amor. Por lo que él sí le pide a Keima que capture el corazón de Ayumi. Que faltaba el dinero acá. Y acá es donde todo se va al carajo, ya que nuestro protagonista le revela que ni siquiera ha tomado de la mano a una chica real, por lo que capturar su corazón es misión imposible. Y aun si no fuera el caso, esta chica tampoco le daría una chance, ya que las chicas de la escuela lo llaman friquilentes. Y acá Elsie entra en un estado de depresión y tristeza absoluta. Primero, por lo cruel que son las chicas con Dios. Y segundo, porque se da cuenta de que es un fracaso de demonio en todo lo que hace, salvo limpiar. Y tercero, porque ella también tiene un contrato igual al de Keima, que si no cumple la van a decapitar como a él, pero por lo menos van a morir juntos. Sí, qué romántico. Bueno, más tarde, mientras observan el entrenamiento del club de atletismo, Elsie sigue frustrada por no poder capturar al espíritu maligno. Y Keima, por su lado, está haciendo la lista de juegos Galgue que va a jugar antes de que lo decapiten. Y acá se le prende la lamparita a la demonio, ¿quién le pregunta al protagonista si no podría intentar conquistar a las chicas como lo hacen los videojuegos? Lin, lin, lin, lin, lin, Kashin. Y el muchacho la manda al carajo diciéndole que no se atreva a comparar a las... El muchacho la manda al carajo y le dice que no se atreva a comparar a las chicas reales con las chicas de los juegos, ya que es un grave insulto para las chicas de los juegos. Y se queja aún más del asunto, indignado por el falso club de atletismo, cuyos miembros no usan coletas ni se atan el pelo con cintas. Y de golpe Ayumi se ata una cola de caballo con una cinta al costadito. ¡Oh, carajo! El muchacho se vuelve a quejar de que las chicas usan ropa inadecuada en lugar de los reglamentarios mini shorts deportivos. Entre paréntesis, esto lo podemos llamar Bloomers. Bloomers es bastante acertado. También tenemos Daisy Dukes, culote, hot pants, etcétera, etcétera, etcétera. Mejor conocido universalmente como Bloomers. Sí, ahora son más que todo culote, tiene el mismo corte. O sea, acá lo decimos culote también, ¿no? Y de golpe todos los pantalones y shorts se vuelven mini shorts, bloomers, mágicamente. Todo gracias a los poderes de Elsie, quien le dice que ella puede cambiar el exterior, pero el que cambia el interior es Dios. Y bueno, lo tiene reasumido que el flaco es Dios. Y que ella cree en Dios, Keima. Bueno, yo creo en Dios Camote. En Camote Rey, su profeta. Él mismo. Y bueno, acá como los cristianos. Como si Buda, boludo. Buda es profeta y Dios. No, Buda es iluminado. Dios es Brahma, Krishna y todos los otros. Y Ganesh. Bueno, dejemos eso de lado. No estamos debatiendo religión por ahora. Bueno, y Dios Keima desafortunadamente no tiene más opción que aceptar. Al día siguiente aparece Keima con toda la escuela cubierta de carteles y pancartas que dicen: ¡Da lo mejor de a ti, Ayumi-chan! Y Ayumi, como no podía ser de otra manera, lo manda a la reverendísima mierda y le da una soberana paliza al pobre Dios Friquilentes. Elsie aparece preocupada por él y dándole a entender que quizás Ayumi lo odie. Pero Keima no se desanima fácilmente, ya que en un juego el éxito se logra a través de la cercanía, y la cercanía es proporcional al número de encuentros. Dicho esto, el muchacho repite su rutina de los carteles durante varios días, en los cuales la preocupación de Elsie aumenta, pero nuestro protagonista la calma diciéndole que el amor y el odio son cosas que cambian fácilmente en un videojuego. Aunque también le cae la ficha de que quizás Elsie tenga razón y Ayumi realmente lo esté odiando, y que si sigue metiendo la pata va a terminar enterrado hasta el cuello, ya que en la vida real no tiene save point ni puede cambiar de archivo. Algún día les voy a relatar cuando yo me di cuenta de que la vida no tiene save point, pero eso lo dejo para otra ocasión, para la sección futura que algún día haremos de Free Talk. ¿Cuándo te diste cuenta que la vida no tiene save point? Desde el momento en el que la cagué rotundamente, pero no te voy a contar. Pero vamos a hablar de eso algún día. Bueno, ese mismo día Ayumi es abusada y castigada por sus celosas senpais, que le tienen odio porque va a participar en la competencia intercolegial y le tiran toda la bronca. Finalmente llega el sexto día, en el cual Keima no se ve por ningún lado, y la escuela tampoco está empapelada de pancartas de ánimo para Ayumi, a quien sus compañeras comienzan a cargar con que debe estar triste ya que su admirador no vino. No terminan de decir esto que de golpe aparecen tres globos enormes con banderas en la terraza de la escuela que dicen I love Ayumi. Cortesía de Keima y la chica demonio, que lo hace todo posible con su magia, y de golpe ocurre la tragedia. Ayumi se lastima el tobillo en la carrera de obstáculos, dejándolo fuera de la competencia para el agrado de sus senpais. Y es acá que Dios por fin puede ver el ending. Ahora las chances de capturar al corazón de Ayumi son de un 90% al menos. El muchacho tenía dudas de si era como Sonata de Sofage o Haka de Caramel Drops, obvias referencias a nombres levemente cambiados de algún juego posta, pero no lo pude sacar, así que ni idea. No, el Sonata sí existe posta. Sonata es el nombre del protagonista, la chica. ¿De cómo se llama el juego? Solfage. O Sofage. No me puedo acordar, pero sí, me suena. No me puedo acordar, no importa. Dejalo como que me suena. Sí, a mí también me sonó, pero no, como no juego estas cosas, no la habré escuchado de pasada. Y bueno, y que ahora sabe que es como el caso de Haka. Es tiempo de hacer su último movimiento: declararle su amor a Ayumi, a quien le envía una canasta de fruta con una nota que para que lo vea detrás de la escuela al finalizar las clases. Acto seguido. Un buen toque, yo lo respeto. Nada mejor que una canasta de fruta. ¿A vos te gusta la fruta? Algún día te tiraré un sombrero de Carmen Miranda a ver qué haces. Acto seguido, Ayumi acude a la cita para mandarlo a la reverenda mierda por burlarse de ella, a lo que el muchacho responde que le envió la canasta para que se cure más rápido y gane la competencia mañana. La chica comienza a usar la fruta como misiles dirigidos a su cabeza, mientras le grita que con su pie tan severamente dañado no tiene chances de competir, mucho menos ganar. ¿Cómo carajos podría creer que es posible? Y el muchacho responde que es posible, ya que en realidad no está lastimada. Y que no podría lesionarse así de ninguna manera, ya que no estaba corriendo con todas sus fuerzas. Y la armadura de hielo de la chica se derrite y cae. Ayumi le pregunta cómo lo supo y Keima responde que lo supo porque ese día no llevaba el pelo atado con una colita. Y que solo corre con todas sus fuerzas cuando lo tiene atado. Switch mental. Por lo que seguramente fingió haberse accidentado para no competir, y acá la chica revela el por qué tenía miedo de competir y que no estaba segura de tener el talento para ser la primera, y nuestro protagonista la remata con la cursi frase, cursi y altamente melosa frase: siempre has sido la primera en mi corazón. Le falta un baby. Baby. Sí, y la chica reacciona con otro ataque mortal de fruta, hasta que descubre en el fondo de la canasta un par de zapatos deportivos profesionales nuevos, los que tienen los pinchitos de metal en la suela. Y cuando... Excelente para rayar humanos. Justamente lo que iba a decir. Y cuando todos creíamos que le iba a arrancar la cara a Keima a zapatillazos limpios, esta lo toma de la mano y le pregunta si irá a verla competir. Y cuando el muchacho contesta, le clava un beso en los labios, y acá es cuando Elsie usa sus poderes para atrapar al espíritu malvado que la poseía, sellándolo adentro de un frasco. ¡Qué casualidad! Igual que Kobato. Y sí. Bueno, al día siguiente de que Ayumi gana la competencia, es felicitada por todos sus compañeros y de golpe va directo hacia Keima para mostrarle su foto en el diario. Pero en ese mismo momento se da cuenta de que no sabe por qué carajos le está hablando a Keima y no entiende por qué lo hace tampoco. Mientras se va de vuelta con sus amigas, nuestro protagonista la felicita y la chica queda medio choqueada en el buen sentido, pero sin saber por qué. Y acto seguido el muchacho entra en uno de sus monólogos internos, en el cual nos explica que luego de capturar su corazón y atrapar el espíritu maligno, Ayumi perdió todos sus recuerdos de los últimos días y desde que el espíritu la posesionó, y por lo tanto ya no están relacionados de ninguna manera. Algo que lo jode bastante, aunque él no lo admite y hace su mejor esfuerzo por no demostrarlo. ¡Pero le jode! Sí, sí, sí. ¡No, le jode! Sí, a mí también me revincharía soberanamente los huevos. Bueno, de pronto... Y bueno, es el catch and release. Sí, sí. Es como el gal, es un gal, que es un catch and release. ¿Por qué no un héroe? No me importaría tanto. De vuelta, el gal que es un catch and release, jodete. Bueno, como les decía... De pronto es sacado de sus pensamientos cuando sus compañeros le preguntan: ¡che, friquilentes! ¿Dónde la tenías escondida? Keima no entiende un carajo de nada, y mucho menos porque todo el salón está tan emocionado, hasta que escucha una voz familiar que se presenta como Katsuragi Elsie, la hermana menor de Keima, quien desde ahora estará asistiendo a clases en la misma escuela y salón que nuestro protagonista. Lo podíamos haber hecho mejor, pero sí fue más interesante. Y más o menos así es el primer capítulo de Kami no Mi no Sekai. Perdón, Sosekai. Wow, pasemos a la lista de personajes. Keima Katsuragi, el protagonista de la historia, quien desde temprana edad demostró una fascinación obsesiva con los videojuegos, la cual evolucionó hacia el lado oscuro del galgue. Por lo que hoy, a sus 17 años de edad, es famosamente conocido en la comunidad gamer como The Capturing God, o Toshigami, el dios de las capturas. A todo esto, Keima es un juego de palabras de la japonización de gamer. Pensé que era de Gamart. Puede funcionar. Dale una larga a la A y funciona. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno. por su incomparable y legendaria habilidad para capturar a todas las chicas de los simuladores de cita, tiene el título. Lo cual deriva en su profundo amor por las chicas, las perfectas y hermosas chicas 2D del mundo de los galgues, lo que culmina con su otra identidad en el mundo real, siendo apodada por sus compañeros de clases como Friquilentes o Tamegane, lo que solo sirve para incrementar su amor por las chicas 2D y su despectiva indiferencia por las chicas 3D del mundo real. Keima es un estudiante sumamente inteligente, lo cual demuestra obteniendo casi siempre las notas más altas de la clase, aun cuando usa el tiempo de las mismas para jugar con su PSP. Tiene una capacidad analítica de la puta madre. Oh, sí que la tiene. Sus grandes habilidades analíticas, gracias, son puestas a prueba en cada capítulo, ya sea cuando captura a chicas 2D en sus videojuegos o cuando captura el corazón de las chicas 3D para ayudar a Elsie. A medida que la serie avanza, la opinión de Keima sobre las chicas reales va mejorando, pero aún sigue amando fielmente a las chicas 2D, en especial a su favorita Yeokyun-chan. Es un hombre de principios. Sí, sí. Y como dije, se mantiene fiel a su favorita Yeokyun-chan, la cual es una parodia de Canon. ¿De Canon? La Light Novel. Ah, qué dolor de huevo, elegiste a alguien con... Es su favorita. Uy, qué dolor de huevo, no, tenés un problema, flaco. Yo sé quién es, estoy de acuerdo con vos, muy simpática, muy linda, la quiero, todo lo que vos quieras, pero te metiste en un quilombo. Bueno, mirá a mí que yo de Clannad mi favorita es la niña estrella de mar y la niña alta patada. Bueno, así que no me jodas. Pero esta no la conocé. No, pero yo ya soy masoquista, así que si a este le gusta, capaz que a mí también. Bueno, como les decía, bueno, Keima vive junto a su madre en una casa con un café anexo dirigido por ella. El mismo se llama Café del Abuelo. No sabemos por qué, simplemente se llama así. Y ahora viene Elsia Delute Irma, o Elsie, nuestra altamente moe chica demonio, de 300 añitos de edad. Pero se conserva. ¿Y cómo se conserva? Experta absoluta del arte de la limpieza, se pasó 300 años limpiando el inframundo, algo aprendió. Siempre con su escoba en mano, esta chica es encargada de la tarea de atrapar las almas que escaparon del infierno para evitar que esparzan su maldad. Porque no teníamos otra. La verdad. Pero gracias a Keima es eficiente. Además de su confiable escoba, también cuenta con una estola de tela mágica que le permite cambiar la apariencia de cualquier objeto según sea necesario o hacer un cosplay de cuerpo entero. Y cuando se introduce a la fuerza en la vida de Keima, haciéndose pasar por su hermana menor, no lo hace de la manera típica. Y acá me saco el sombrero ante el mangaka. Hizo lo que creo nadie se atrevió. En lugar de usar el lavado de mentes mágico o reescribir la realidad para que todo el mundo la acepte o crea que realmente es la hermana menor del protagonista, simplemente lo siguió a la casa contra su voluntad, donde es recibido por Mary, o Mari, su madre, una mujer muy hermosa, amable y alegre, quien está muy contenta de ver que por fin su hijo vuelve a casa acompañado por una hermosa chica, por lo que inmediatamente le invita a pasar a tomar algo a la cocina, y es ahí donde Elsie le dice: hola, yo soy la hija ilegítima de su esposo. Ah, te quedaste sin palabras y fuiste a la risa, bien sabio. Qué bárbaro. Mari comienza a reír. No, para que ya viene, Mari comienza a reír creyendo que es una broma, pero Elsie le entrega una carta de su madre recientemente fallecida. Mari comienza a leerla y acto seguido toma el teléfono, comienza a marcar, se suelta el cabello, se saca los lentes y dice lo siguiente: hola, querido, sí, soy yo. ¡Quiero tu explicación! ¡Podrías dármela! ¿De qué estoy hablando? ¡Preguntáselo a lo que tenés entre las piernas, traidor! Mari comienza a patear y a gritar como loca mientras discute con el padre de Keima, mientras el pobre, viendo la situación, revela que su madre formó parte de una banda de motociclistas. Alta Bancho y Super Mega Chan, ya que estamos. Y de paso le pregunta: legendaria Jimiko. Oh, sí, Jimiko. Y de paso le pregunta a la chica demonio Keima, le pregunta qué carajo era esa carta, y esta responde que no sabe, ya que la escribió su jefe. Mari sigue discutiendo y mandándolo al carajo a su marido, hasta que finalmente grita: ¡ni se te ocurra volver nunca! Y destruye el teléfono contra la mesa, que sale volando contra la pared y la mesa. Acto seguido, Mari vuelve, los abraza fuertemente a Keima y a Elsie, mientras les dice: olvídense de su padre, él ya está muerto, pero estén tranquilos, yo me haré cargo de ustedes. Podremos sobrevivir a esto. Y ya que estamos, pasemos a la siguiente de la lista: Mary Katsuragi, la madre de Keima, una mujer dulce, amable y alegre, hasta que se encabrona. Tenemos que dejar de hacer esta mierda. No, esta vez no lo hicimos completo. Vos dijiste en culo y yo dije en cabrona. Básicamente la misma cagada. Es el mismo pedo. ¡Dejá de decir eso! El demonio solicita tu presencia en Daemonia. Y es ahí cuando se saca los lentes, se suelta el pelo y desata el infierno en la tierra, nuestra querida Mari. Cuando era joven formó parte de una banda femenina de motociclistas y se nota fulero cuando se encabrona. La siguiente en mi lista es Hakuan Dulot Herminium. En japonés, ni me pidan que pronuncie esto, gracias. Esta chica es una vieja amiga de Elsie, de la, también de 300 años, de la cual... Deja de joder, déjalo ahí. No suena casi igual. Yo vi el trabalengua que era y dije: no, gracias. Cerca, pero no. Bueno, de esta chica me voy a reservar todos los comentarios, pero sepan que causará desastres en más de una manera durante la historia. Y seguimos con Tenri Ayukawa, una amiga de la infancia de Keima, de hecho fue su vecinita de al lado y compañera de clases cuando eran niños, hasta que la familia de Keima se mudó. Esta jovencita era una niña muy tímida y retraída, y 10 años después sigue igual. Su reencuentro con Keima, lejos de ser un evento dramático durante las vacaciones de verano, solo sirve para abrir otra caja de Pandora argumental en la vida de nuestro protagonista. Me encanta el uso de evento en este tipo de resumen. ¿Vos pensás que no le está estratégicamente puesto acá el uso de verano? Por eso te lo estoy alabando, ¿no? Bueno, de vacaciones de verano solo sirve para abrir otra caja de Pandora argumental en la vida de nuestro protagonista. Ambos no se recuerdan ni se reconocen para nada. Es más, niegan haber sido amigos o haberse conocido. Sumado al hecho de que el amargo de Keima, que también desmiente el haber sido amigos de la infancia, lo recuerdo, no, ya que sus casas no eran contiguas, sino que se encontraban en diagonal la una de la otra. Sí, altamente friquilentes, el hijo de puta. Sí, claro. Eso anula toda posibilidad de relación posible. Mi casa no estaba pegada a la tuya. Nunca fuimos amigos de la infancia. Debemos reconocerlo, el amigo de la infancia por lo general vive en tu casa o vive en la casa contigua. No se lo voy a, negar, le voy a decir que es un amargo de mierda, pero si vamos al punto puramente canónico, tiene razón. Sí, matemáticamente estúpido, sí. No deja de ser un amargo de mierda, yo no le daría importancia. Yo podría decir: era mi amante de la infancia, estaba en diagonal. Bueno, ¿dónde me quedé? Y para agregar más leña al fuego, Tenri es poseída por un espíritu, el cual se manifiesta como una segunda personalidad alternativa muy jodida, de la cual tiene completo conocimiento y puede pasar de una personalidad a la otra a voluntad. Jodido. Interesante, se deja. Muy bien. A todo esto, este espíritu no será lo único que se posesione de Tenri. Esperen a conocer a la loca de Diana. Y con eso cierro a este personaje. La que sigue es Nora Florian Leoria, una demonia superior de alto estatus de la era del viejo infierno. Cuando se selló el viejo infierno, se escaparon muchos espíritus y se jodió bastante la cosa. Y esta era una de las grosas. Bueno, como les decía, y también por ser de la época del viejo infierno, esta mujer está dotada de un cuerpo espectacular. Oh sí, unas boobies de primera. Nora tiene una tendencia muy letal en cuanto a sus métodos para capturar espíritus, y hasta ahí lo dejo. Piensen en la otra, extraterrestre tecnológica de Haruhi, la chica cuchillo. Piensen en eso y ya van. Yo veo la frase capturar el corazón y se me ocurren dos maneras. Y acertaste en las dos, no te preocupes, acertaste en las dos. Seguimos con Dokuro Skull, el jefe del departamento de contramedidas del infierno. Básicamente el jefe de todos los demonios que veremos en la serie. Y una razón recurrente de problemas en la vida del protagonista, directa e indirectamente. ¿Se cómodo, firmó? Y sí. Ayuda a la gruta. Y sí. A todo esto, cada demonio que veremos tiene un compañero humano, como es el caso de Keima y de Elsie. O sea, pero la mayoría de los casos son, para mí, son intrascendentes de todo tipo. Tienen sus momentos estas personas, pero hasta ahí. Salvo el de la amiga Elsie, que es una mujer anciana bastante jodida y le falla o es medio chapita, ya van a ver. Bueno, seguimos con Nikaido Sensei, la altamente sexy, violenta y sádica profesora de japonés de Keima. No jodan a esta mujer, no les conviene, Keima lo aprendió de la manera difícil. Y finalmente, de los que voy a mencionar, todavía quedan muchos personajes en esta historia, tenemos a Kodoma Sensei, el profesor sádico frustrado de inglés, quien disfruta de evitar que sus alumnos sean felices de cualquier manera posible. Cómo usar su posición de profesor y encargado de todos los clubes de arte e incluso el rendimiento académico de sus alumnos en su contra. Con el único que no pudo tener la satisfacción fue Keima, a quien no le puede decir nada por jugar videojuegos en clases, ya que tiene las notas más altas en todos sus exámenes. ¡Lo re cagó! No importa, siempre hay algo. Siempre hay una manera. A este tipo, yo qué sé, le decís: disculpe, profesor, quiero iniciar un taller de manga. Ah, ¿en serio? Bueno, vos sabés que para iniciar cualquier taller de arte tenés que venir conmigo, que ya lo hiciste bien. Te felicito, flaco. Pequeño detalle, ¿qué onda tus notas? A ver, un 7, un 9 en el otro examen, un 8, 50. No, lo siento, no tenés 10 en todos mis exámenes. Y en tu último examen sacaste un 7, ¿no? ¿Sabés que no va a pasar? Y a todo esto, lo mismo para todos los miembros del futuro club. Si es que hay uno, todos tienen que tener 10. ¡Jodete! Más o menos así es el flaco. ¡Curtite! Sí. Y se viene el veredicto. Se va al 50º abismo del infierno de los re carajos. En la crítica técnica tenemos un manga de alto calibre. En el apartado gráfico tenemos un estilo muy agradable, con diseños de personajes variados y llamativos, fondos y efectos bien logrados, sencillez en casi todo lo que se ve de este autor, pero sencillez bien aplicada. Personajes con rostros muy expresivos, aunque, como dije, sencillamente dibujados. No quiere decir malo ni que el tipo sea un vago de mierda, sino que su estilo es... No tiende a cargar una imagen. Dibuja semanalmente, no le rompa las pelotas. O sea, sí, además de ese detalle. Como dije, son muy expresivos. Y tomemos, por ejemplo, a Keima, quien es el hombre de las mil caras de WTF. Mientras que Elsie es la mujer de las mil sonrisas. Todas distintas. El arte secuencial es correcta, nada que destaque en este aspecto. Igual, este no es un manga de acción, pero tiene sus momentos emocionantes. La historia, por su lado, es muy original y los detalles claves y elementos argumentales que la componen van en un sentido contrario al que solemos ver en este tipo de historia, donde un humano debe hacer equipo con un ser espiritual o una chica con poderes para detener espíritus malvados. Le hace Bleach, Shaman King, Mikami, Visitaste a Mikami, boludo. Me acordé de un ejemplo clásico del Resorongo. Y como la gente no se lo acuerda y probablemente no lo conozca, lo van a buscar. Es mi piedrita de maldad al mundo. Déjame tenerla. Es mi piedrita de maldad. Bonito que decía. Bueno, tenemos. Ah, mierda, no me sale esta. La del chico con el toque de la mufa. Toque de la mufa y la monjita. No me sale el nombre, me quedé re perdido. El coso de Tuaro Machutsu no Index. Esa misma otra que usa la misma fórmula básica. Después, como dije, Bleach. Pero eso lo vamos a dejar para otro tema, no tiene nada que ver con esto. Bueno, más que todo porque no se trata del típico shonen, sino de una comedia romántica harem, con dosis limitadas, pero muy bien ejecutadas de fanservice. No van a ver un solo pezón. Y probablemente apenas vean una rayita de los posteriores, pero no importa. La historia se sostiene sin nada de eso. Por lo tanto. Hasta que la agarre Gainax. O Mayu Shinjo. Ahí Entertainment haría una buena serie de esto. Shaft haría una buena serie. Madhouse. No creo. No, y ahora que lo pienso, Shaft tampoco. JC Staff. Sí. Esto va para JC Staff. Bueno, como decía, por todas estas razones, yo la recomiendo a todo el mundo sin reservas y les aviso que es muy fácil de conseguir. Y si no me equivoco, Menudo Fansub la está traduciendo actualmente. Así que, ¿qué sormonios están esperando para leerla? Carajo. O sea, por de acá que salga el anime va a tardar un tiempito. Por años. Se anunció, no se sabe si va a ser para fin de año, el próximo tanque o el otro año que viene. Ya tienen 8 tomos, o sea, nada les impediría seguirlo haciendo. Capaz que esperan a que mejor que esperen a que termine y que la hagan bien. Sí, igual la trama da para hacer capítulo de relleno con chicas X o explorar a otros personajes. Pero le van a querer dar un final, le van a querer hacer de 13 capítulos, le van a querer dar un final fruto y no. ¿Qué espera que termine? Sí, tenés razón, pero igual, o sea, la trama da para agregar un prototipo más del Erogi y del Galgi ahí para mandar ahí. O hacer el Ovantai. El episodio de la playa donde todo el mundo pierde el bikini. Bueno, esto ha sido todo en la primera. El primer informe de manga del día. Y ha durado casi una hora. ¡Edita! Otra vez en persona no se cae después de... Después de recordar muchas cosas hablando al pedo. Damos inicio a la sección de noticias siendo las 8 horas 38 minutos 39 segundos exactamente. Después del terremoto de México. Ah, sí, no me había, ni me acordaba. No, no, esto fue buenísimo porque acá me probaron de nuevo lo de mi teoría de Argentina es igual a México. Agarré y después que me enteré el lunes me lo cruzo a Iván en el... Bueno, prendo el correo y lo veo porque está siempre el... Y agarré y le digo, che boludo, ¿qué pasó con lo del terremoto? Y me dice, oh, mirá, acá... acá no sintió nada, pero me enteré que estaba porque revisé unos tweets, pero... En la televisión no dijeron nada porque estaban pasando el partido. ¡Oye, su hermano! La tribuna de, en el partido hacía bola, hacía chile y revuelto con guacamole. ¡Chinga tu madre! ¡Turbo! Bueno, ahora sí, vamos a empezar con esto que son las 5 palabras de la semana. Resumiendo estas noticias de esta semana y un poco lo que quedó de la semana pasada. Obviamente el viernes. Y bueno, vamos a empezar con una encuesta, Pyro, ya que te cuestan tantas las encuestas. Sí, tan bárbaras y arrojan tan buenos resultados. Sí, obviamente. Para fidelidad. Presión ante todo. Por eso nos ocupa nuestra quinta palabra es encuesta. El sitio web japonés Dengeki ha publicado los resultados de una encuesta con las que se pretendía determinar cuáles eran las series más esperadas y las más valoradas tras su estreno. Resultado de las... mejores, digamos, las mejores series de la temporada de invierno, que ya está terminando, por cierto, vaya terminó. Dio el siguiente resultado. En el décimo puesto está Nodame Cantabile Final. En el noveno puesto Soran. Por lo menos, o sea, según lo que me dijeron terminó igual que el manga, pero por algún motivo es mejor. Pero no te sé decir porque no llegué a ver. Mejor, yo prefiero que termine mejor el anime que el manga. En el noveno puesto tenemos a Sora no Goto. Muy bien, muy bien. Merecidísima segunda temporada. En el octavo puesto tenemos Kimi ni Todoke. No me gustó ni mierda, la dejé de ver del segundo capítulo y todos los que la siguieron viendo están de acuerdo conmigo. O sea, parecía muy buena, pero yo ya he visto demasiado... demasiado comedia romántica y vi esto y dije, está bien, pero tampoco para tanto todo de mata. No, qué bueno que estaba, qué bueno que estaba después del capítulo 10. ¿Sabes cómo se cayeron todos? Bajaron los humos. Sí, sí, sí. Bueno, en el séptimo puesto tenemos Lady vs. Battles. Muy bien, tengo que ver hoy el último capítulo. Pero en la serie casi no tiene argumento, pero está bárbara. Te diría relleno. No sé si es relleno, pero no es lo que ustedes esperan de la serie. Pero está bárbaro. Ah, por cierto, empecé a ver al menos vi el capítulo 1 otra vez sin censura de Seiko no Kwanzaa. Encontré el lugar para bajarlo sin censura. Sí, igual, yo voy a esperar a que salgan mejores versiones por ahora. ¿Qué otra mejor versión puedes encontrar? Ya no tiene censura. No, una versión DVD de bueno. ¿De RIP? Bueno. Yo digo, el capítulo 1 no era tanto el problema la censura. En el segundo la censura es estupidísima. Eso me dio por lo huevo, que en el segundo capítulo la censura fuera tan idiota. En el sexto puesto tenemos Katana Gari. Muy bueno, muy bueno. No mejor que Bakemonogatari, por lo menos por ahora. Pero muy bueno. En el quinto puesto tenemos a Hanamaru Yuichin. Kindergarten, qué buena serie. Estuve viendo. A mí me gustó el primer capítulo, por lo menos. Por ahora, tengo que seguir viendo. En el cuarto puesto tenemos la tercera temporada, cuarta temporada, a lo mejor, de Hidemari Sketch. Que siguen con sus cosas. Todo depende. Porque. Sí, sería la tercera temporada porque la otra es tanda de ova. Nada más. Vi los primeros capítulos de la primera temporada de Hidemari Sketch. No te puedo decir mucho. En el tercer puesto tenemos a Durarara. Que también está zarpa. También de 12. Después te cuento. Después vamos a ondear el tema. Perfecto. Merecidamente en el segundo puesto tenemos a Bakato Testo To Shao Kanshu. Bakato Testo, testo, no, Yokanjui. Que tampoco es lo que me esperaba de la serie. Yo me esperaba una cosa mejor, pero está bien llevada. Y en el primer puesto tenemos a Tuaru Kagaku no Rai. No sé, dice Kagaku. El spin-off de cosa. Va, que en por esto también me odian. Yo le digo spin-off, pero el, según él, no, es una historia diferente, con los mismos personajes, bueno, no sé. Pero está bueno, está muy bueno. Bueno, dentro de todo, sin embargo, los animes más esperados, obviamente, es el primero de todos, fue K-On!, el segundo fue Angel Beat, y ya vamos a andar hablando de eso, y algunos ¿cómo más. No? ¿Cómo no? Ya vamos a hablar de Angel Beat, ya te digo. Pero bueno, vamos con, vamos con nuestra siguiente palabra, que es curvas. Con motivo del relanzamiento de Evangelion con sus nuevas películas, la empresa... Igual, pensé que me ibas a tirar Gran Turismo, una boludez. No, por lo general videojuego no tanto. La empresa, como decía, por las nuevas películas de Evangelion, la empresa de gaseosas Muko ha lanzado en Japón unas botellas conmemorativas de agua con atractivo diseño. Si dicen que Coca-Cola diseñó curvas a sus botellas para vender más, la gente de Muko ha ido un poco más lejos y ofrece las curvas femeninas de Rei Ayanami y Asuka. Coca-Cola le hace curva, Boku le hace teta. Bajo el nombre Body Wonders Evangelion 2.0 Yukan Not Advance, saldrá a la venta este mismo mes de abril al precio de 368 yenes por 280 mililitros de agua mineral, que es lo que yo llamaría un agua petiza, porque son más chicas que las aguas normales, pero... ¿340 yens? 368. Alrededor de 10 pesos por ahí. ¿Y 10 pesos? Está barato para absorber el líquido de azúcar. El fluido de azúcar. Pero también podría haberse, también puede obtenerse las botellas a menos, ¿no? Sí. Igual es agua mineral. Bueno, el agua borracha. El agua de Asuka. Bueno. Oh, vamos con esta tercera palabra, Pyro. Que es amigo Mon. Todo esto de la leche de Christian viene en Tetrabrick. La leche de Christian. Para más referencias, escuchen en si mal lo recuerdo, el programa 12 de Persona No Se Cae. A secas, el 12 de Persona No Se Cae, no Motomoto ni Guayo, el 12. Estaba lo del barbero. Fue ese programa exactamente. Vamos con esta tercera palabra, que es amigo Mon. Que no sé por qué, pero vamos a tirarlo. No, no tan así, Pyro. Además, el furry a mí no me cabe. La web del grupo. Vos no tenés buenos gustos, por eso en el podcast de Sato te critican tanto. Wow, perfecto. Todavía no lo escuché, sí, lo tengo que escuchar. Ya vamos a ver. La web del grupo de distribución de juguetes Takajima Crate Group ha colgado una hoja de solicitud de Bandai revelando que se ha dado a luz verde, a una adaptación animada de una nueva serie de Digimon. Dentro de esta hoja, donde se presenta a New Digital Monster, título tentativo, que es Digimon Traps. También se presenta algunos nuevos Digimon que estarán debutando en este próximo verano. Con su compañero, con sus Digi elegidos. Lo van a hacer debutar. La leche digital. Morite, padre. Primero tenemos a Shoutmon. Que venden Shoutmon. Que vendría, si te das cuenta, Shout es gritar, entonces sería Gritomon. Tenemos a Draumon. Menos mal que no es cosa, menos mal que tú no es racito, porque te podríamos tener a Negritomon. Bueno, Balistamon. Tenemos a Greymon y al. ¿Otro más Greymon? Sí, otro más Greymon, porque. Sí, que siempre alguna boludez varían. Y tenemos también a Monitamon. Ah, todo esto. Geo Greymon fue un robo. El Greymon con cuerno y las tiras, esta fue un robo. O sea, va a ser lo mismo acá. Tenía casi los mismos poderes, era un robo. Toca hablado, va, todos hablan. Todo habla, pero digo, este en vez de tirar la misma flama, tiraba el aliento de fuego, que era lo mismo, nada más que esparcido. Las correas estarían siendo vendidas en cápsulas dentro de las máquinas expendedoras de juguetes a finales de julio. O sea, básicamente los típicos gallapones que te vienen con las figuritas, ya que te salen 100 yenes. Y acá los puedes conseguir a 60. Exacto. Y que después te dan una barata por 2 pesos. Puedes conseguir una por 2 pesos que en realidad vale como 800 mangos, pero nadie sabe porque no conoce el personaje. La última adaptación de esta franquicia se trató de Digimon Savers, conocida, al menos acá, mal traducida como Digimon Dota Squad. Que no la terminé de ver, pero mal no estaba. Entre todo, no me copó demasiado. Pero... entre todo tenía 26 capítulos. Más corto, supuestamente la serie más corta de Digimon. Yo llegué hasta el... me parece que hasta el 9 o el 10, una cosa así, pero... más o menos, ¿no? Digimon Tamer sigue siendo la mejor de todo por lejos. Máximo. Kaká se estrenó en el asqueroso Disney XD. Porque si no es extremo, no es XD. ¡Al extremo! Vamos con nuestra segunda palabra, que es Mirai, o futuro, como podrían traducírselo. O esperanza en algunos. No, también se traduce como futuro, en algunos casos. Porque yo anduve consultando también. Te enseñamos japonés además. El manga Mirai Nikki de Sakae Esuno será adaptado a un OVA de 20 minutos que se pondrá a la venta el 9 de septiembre de este año. El OVA incluirá una edición especial del tomo en el tomo 11 de la serie. A su vez, esta serie va a ser producida a cargo del estudio Ashley y dirigido por Hosoda Naoto, mientras que el diseño se hará cargo del diseño será a cargo Takayama Katsuhiko y el diseño de personaje corre a cargo de Hirayama Heiji. Para que sepa más o menos de qué se trata este manga, Mirai Nikki cuenta la historia de Amano Yukiteru, un estudiante de segundo año de preparatoria o de secundaria alta, como quieran decirle. Es un chico solitario e introvertido que gasta todo su tiempo escribiendo en su diario por celular. Su Death Note digital. Es algo bastante interesante porque en Japón se está dando mucho esa tendencia de escribir en el celular y hasta cierto punto de largar novelas. Hay más de 1000 novelas, al menos publicadas en Japón, publicadas para celular, que se escriben de esa manera. Ah, qué dolor de huevo, que no, hay que proteger a los árboles, ¿y cuál es la onda de esto? No, porque de hecho es más que nada por el tiempo que estás más que nada los novelistas que escriben así es porque están mucho tiempo en lo que serían los trenes o los subtes y escriben directamente ahí. Calculo que no así algo grande, calculo que escribirás en lugar de dedo a dedo. Terminás hecho mierda, se te cae la mano, boludo. No sé, yo fácilmente hago 7 páginas en 5 minutos. No, yo tardo una hora en escribir algo en esa pelotude. Bueno, yo lo que encuentro raro es la limitación de un borrador. Que a mí lo máximo son siete páginas. Pero andás a ver cuánto será ya. Como venía diciendo, en su diario de celular, desde un punto de vista de un espectador, su único amigo es un producto de su propia imaginación que se llama Deus Ex Machina. Machina. Que no, significa directamente el deseo de Dios. Que es el dios del tiempo y el espacio según él. Ah, y también tenemos a Kotoha, que es el espíritu del tiempo y los sonidos también, ¿no? Como veníamos diciendo, un día este dios le da al diario de Yukiteru la habilidad de ver lo que sucederá en los siguientes 90 días en el futuro y lo enredará, digamos, en un torneo mortal donde deberá luchar por su vida contra los poseedores de otros 12 diarios similares. O a cada uno de los diarios se ha convertido en una, digamos, una especie de agenda de titular. se van tirando lápices. Por la tanto. Comela, les escribe puto. Así le digo, puto. Por la tanto. Por la tanto, sí, destruido también lo es el titular del diario. Bueno, el ganador se convertirá en el sucesor. Del teléfono. El titular se el ganador de esto se convertirá en el titular del diario de se convertirá en el sucesor de Deus Ex Machina. Esto es muy robado de The Law of Weki. Es muy robado. No sé, realmente está bastante. La mezcla entre Death Note y The Law of Weki. Está bastante adulterado. Vamos a dejarle. Ah, por cierto, van a reeditar en Japón Kaito. ¿Cómo se llamaba? Kaiso. En Japón. Acá no. Acá no está publicado. Acá está importado. Lo trajeron. Es bastante. Y no es tan caro. En España sí lo editaron. Bueno, vamos con nuestra primera palabra, Pyro, que es bardo. Sí. Siempre se van a amar bardo cuando se trata de anime, cuando se trata de plagio, cuando se trata de robar cosas. Ahora ya encontré varias cosas, fanado. Tras el reciente estreno de Angel Beat, las críticas con respecto a lo que podía ser una especie de plagio a Suzumiya Haruhi no Jutsu ha continuado. Y es que dejando de lado el argumento relacionado con estudiantes y su relación con Dios, que si bien se asemeja a otros animes que también tienen un poco, digamos, toques de esta temática, las críticas van más bien vertidas a lo que es el diseño de personaje y algunas escenas. La principal crítica va dirigida a la protagonista, que es Yuripe, que ya habíamos diciendo. En persona no se cae. Que además de tener un carácter bastante semejante a Haruhi, guarda rasgos bastante parecidos a ella. Lo dije yo primero, en persona se cae. El otro personaje señalado en Angel Beat, quien también parece rondar a los fans, quien según los fans suena bastante a lo que sería Yuki Nagato por su forma de ser y a la vez tranquila y otras veces un poco, digamos, sí, por así decirlo, pero que digamos en el estilo diseño del personaje no tiene nada que ver, más que nada con la personalidad. Que es un personaje que no te sé cuál era el nombre, pero que tiene gente de cabello largo con cabello blanco y largo. Que también tiene friquisito. Pero el diseño del personaje nada que ver. Cabello, voy a decir, blanco, largo. Tenchi. Tenchi, el ángel. Tenchi, entonces. Y por último está el tema de las escenas, las cuales varían. O sea, que directamente Susu contra Nagato. Vale, Susu es bastante obvio, pero. El de Nagato no tanto, si se quejan por la personalidad, sí, yo agarro y les digo Yuki Nagato. Ya 18 que son igual a las dos que me están nombrando. Yuki Nagato, yo te tiro que les robaron, nuevamente repito, que le están robando a Yuki Soma de Fruit Basket, así que no jodan porque si no los curto yo. Ya dije, hay que empezar a tratar a los personajes de anime como actores y dejar de romper la verga. Pues van a encontrar un montón de actores que son iguales. Me van a decir que todo lo de Sora no Wotó no termine. Las chicas no terminaron de grabar Keio ni se fueron a grabar Sora no Wotó. Por último, como decimos, está el tema de las escenas, las cuales varían de ellas. También guardan ciertos parecidos con la serie. Especialmente en el caso de la escena del concierto, que es bastante parecida. Sí, pero está mejor animada. Está mejor animada, pero es. Prácticamente la cámara es la misma. Sí. Y la posición, la luz es la misma. Lo que cambia un poco es nada más la escenografía. Sí, bienvenidos a Extravaganza Mode. Bueno, dentro de todo eso fue lo que supuestamente ha levantado la furia oriental entre los fans de Suzumiya Haruhi. Podemos robar, pero no tan obviamente. Me importa muy poco. Suzumiya. Después de esa serie, de esa segunda temporada, ya no tiene nada de qué quejarse o qué. No hay perdón de Dios, no sé. Para esa segunda temporada. Bueno. Pasemos con algunas noticias extra Pyro, si te parece. Extra Pyro. Esta vez traje una de videojuegos que realmente me parecía bastante interesante. Que es que, más que nada, que Hideo Kojima pronostica el fin de las consolas. totalmente tal y como había dicho Yuichi Wada, presidente de Square Enix hace unas semanas. Hideo Kojima, uno de los diseñadores de videojuegos más famosos del mundo y responsable de la saga Metal Gear Solid, muy buena saga Metal Gear Solid, ha dicho en la... La última parte pasa en México. Ha dicho en la presentación del juego en Japón que espera que, que las consolas, tal y como las conocemos, desaparezcan en el futuro. A mí me cabría bien eso. No sé. No tan mal. El tipo habla bastante al pedo, porque pone un toque... no me acuerdo que había dicho... Me voy de consola para seguir trabajando y ampliar mi origen. Y a los dos meses vuelvo a mis orígenes porque descubrí que soy más feliz acá. Y... Entonces, no sé. ¿Cuál sería el mensaje, el destino de que tienen los juegos? ¿Dónde, cómo se jugaría entonces para él? A través de la mente. Dentro de una caja del Metal Gear. Según sus comentarios, no dejo muy en claro todavía. Según Kojima ha explicado que te su... tomás un día sepan y podés jugar lo que vos quieras. Kojima ha explicado que su visión del futuro de los videojuegos consiste en juegos y experiencias que no dependan de una plataforma en concreto y que pueden disfrutarse en varios dispositivos diferentes y en cualquier momento. Y sin que haya... Pensado masoquismo. Y sin que haya merma. Sentí toda la experiencia diferente que vos quieras en un ámbito diferente. Sin que haya merma o cambios en la experiencia del usuario. Según informa Reuters, Kojima ha dicho que en el futuro próximo tendremos juegos que no dependan de la plataforma. Los jugadores podrán llevar la experiencia con ellos a sus salas de estar cuando viajan, estén donde estén y cuando quieran jugarlo. Será el mismo software y la misma experiencia, que prácticamente no, casi no da mucho a entender qué es lo que se quiere referir con esto. Estas hacerse la paja. Las declaraciones las hizo curiosamente sentado al lado de Hiroshi Kawaro, que es el presidente de Sony Computer Entertainment Japan, que comercializa la consola PSP. Lo he mirado re feo, como qué mierda está diciendo. La que qué mierda te batiste. Plataforma en la que salió el último nuevo Metal Gear Solid Peace Walker. A raíz de estas declaraciones, el propio Kojima Kawaro comentó que es una predicción atrevida y esperemos que Hideo Kojima continúe desarrollando nuevas plataformas, pero respetamos su atracción por sus nuevos desafíos. Off the record, cuando se apague la cámara te cago a trompada. Ahora vamos con una noticia extra bastante loca, que es un peluquero estafa un ciego con pepinillos adulterados. Patrick Becker, de 35 años y natural de Firmans, Alemania, era peluquero, pero por causas de la crisis mundial, de la noche a la mañana se quedó sin empleo, agobiado por los pagos de deudas y demás cosas, decidió tirar por el camino más fácil para conseguir dinero, obviamente el camino de la delincuencia. Pero como lo único que tenía en mano eran, digamos, sus útiles de peluquero, y eso de atacar o atracar un banco con tijera y un secador como que no da, decidió... ¿Qué no? Decidió tirarse por algo más ingenioso y por la astucia, por así decirlo. Se enteró de que por su zona vivía un tal Axel Pfeiffer, motorista que había quedado ciego tras un accidente bastante aparatoso. Quizá pensando de que el propio Axel jamás podría identificarlo a Patrick, en una rueda de reconocimiento se hizo pasar por un curandero con métodos infalibles para la recuperación de la vista. ¿Y qué consistía su remedio? Se preguntarán. Básicamente es dar de comer pepinillos al invidente. Lo curioso del asunto es que Becker desechaba previamente el LSD, como esta provocaba alucinaciones que podían sentirse hasta con los ojos cerrados. Patrick pensó que Axel acabaría teniendo alguna sensación o alguna visión extraña, aunque tuviera ceguera. La verdad es que no sabemos cómo fue descubierto Becker. Quizás el propio Pfeiffer, con su cortés con su cortés en éxtasis, se mosqueó al no poder ver que no poder ver sus nubes de colores, y quizás algún familiar, el motorista, decidió un buen día echarle un pepinillo a su hamburguesa y terminó viendo dragones en el techo. Pero sí sabemos que el juez Marcus Fever le dijo al acusado, antes de condenarlo a pagar 22.000 euros, estas las siguientes palabras: es usted un peluquero, no un chamán. Y que el alemán debe sonar bastante, en alemán debe sonar bastante chistoso. Chaman, Pepino un adulteratin. Maldita Kinder. Proposta. Déjenme ver algo, si hay alguna cosa más. Pero fuera de eso, no hay nada. Va, terminó el manga de Summer Wars. Así que supongo que el final de la película debe ser fruta. La película se va al carajo. ¿La viste? Sí, está buenísimo. Entonces hay que ver el final para ver si es fruta. Y también tenemos que Tetsujin 28 protagoniza un spot publicitario. ¿Cuál? Tetsujin 28. Pará, pero ¿cuál? Pero hay bastantes. Tetsujin 28 Go. Ah, el frío. Sí, la el lavadora, Go. Listo. La lavadora. La lavadora, exacto. Estas noticias y más en personasekai.blogspot.com, junto con el video del panda que se cabrea. Así que vamos con un tema, si te parece. Okay. touch the fire and it freezes me. I look into it and it's black. Why can't I feel? My skin should crack and peel. I want the fire back. Y con esta magia que caracteriza a Persona Se Cae, llegamos a la sección de cine. Mucha magia, sí, sobre todo magia, donde lo llevamos desde lo más alto hasta lo más bajo, pero bajo, bajo. La película de esta semana que analizaremos es Did You Hear About the Morgans, la que milagrosamente se transformó en ¿Conoces a los Morgans? ¿O has oído escuchar de los Morgans? No es una traducción fiel, la idea está y está bien. A ver, el argumento va más o menos así. Tenemos a la pareja de Paul, interpretado por Hugh Grant, y a Meryl, interpretado por Sarah Jessica Parker, que hace mucho tiempo que se están llevando el momento difícil de la relación. El problema es que... ¿cómo decirlo? Vamos a decir, el desliz de Paul... por lo menos no te lo podría asegurar. Podría ser autobiográfica la película. Bueno, como dije antes, el problema fue el desliz de Paul. Digamos que la cosa ha estado fulera los últimos 3 años, haciendo que la pareja ya ni se vea, ya ni se hable y por supuesto viva separados. El ámbito en el que pasa todo esto es Nueva York, una ciudad con millones de habitantes y ruido constante, donde Meryl es la vendedora de bienes raíces más cotizada y reconocida de la ciudad por su capacidad de venderle una caja de cartón en el parque a un multimillonario, convenciéndole de que lo fuerte es su toque rústico y por supuesto que hacerle sacándole el mejor precio posible. Por otro lado, Paul trabaja en una firma legal que también es muy cotizada y digamos que el tipo tiene la guita loca, así de simple. Trillado. Trilladísimo. Y al pedo trillado. La cosa es que él no duda en gastar ni un segundo en regalos o intentos por hacer que Meryl lo perdone por algo que se siente terriblemente arrepentido, y es posta. El tipo está está arrepentido posta. Después de que sus secretarios jugaran al Tetris con su vida por un rato, Paul al fin logra la oportunidad que quería de tener una cena con su esposa o futura ex esposa. Y todo va bien, o por lo menos va sin cambios, hasta después de la cena, cuando yendo a ver a un cliente de Meryl, ambos presencian... el asesinato de dicho cliente por parte de un profesional, el cual escapa pero logra ver claramente sus rostros. Esta persona se presume que trabaja para gente muy poderosa y no debe dejar huella, y para su fortuna estas dos personas son muy fáciles de encontrar. Digamos que Meryl salió en la tapa del Times. Después de analizar el tema, la policía decide meterlos en el programa de protección de testigos y enviarlos a Wyoming, o a un pueblito de primera llamado Ray. Simplemente Ray. Y le digo pueblito de primera porque son estos pueblitos en los que metés segunda y te pasás de largo. Que en la película pasa. ¿Cómo se adaptará la pareja de la Gran Manzana a un lugar tan tranquilo, donde en las noches puedes escuchar cómo se rascan las moscas a kilómetros de distancia y la gente deja las llaves en sus autos por en el caso de que alguien necesite usarlo cuando ellos no lo están usando? O sea, típico pueblito. Y por supuesto, ¿cómo actuará nuestro asesino en consecuencia para encontrar a la pareja en medio de la crisis marital? Todo esto se responde, pero para su desgracia, acá no. Así que vamos a seguir con el análisis normal de la película. Donde primero vamos a analizar el lado visual de la película, lo cual lo dividiremos en dos partes. Primero, el lado visual, vamos a decirlo, es correcto. Tenemos paisajes dentro de lo que había, están bien. No son espectaculares ni mucho menos, simplemente bien. Son lindos paisajes. Segundo es la cuestión de funcionalidad, que si bien se ve bien, toda la película tiene así como un tratamiento de corte muy clásico, no tenemos ningún traveling loco, ninguna cámara complicada o nada que valga demasiada plata hacer. O tampoco mencionar. Y también les comento que a nivel de funcionalidad es terriblemente escasa. Se siente como que podrían haber hecho millones de otras cosas que simplemente no se les ocurrió y a la mierda. Parece una película que grabaron un video familiar, porque realmente no tiene nada, tiene cero ideas, cero imaginación. A ver, por el lado sonoro tiene varios temas de música para la OST, no me gusta ninguno. El acompañamiento y los sonidos están bien a niveles técnicos, pero realmente solamente llega al mínimo requerido para ser aceptable y nunca lo supera nunca. A nivel de actuación es un parto, así directamente, es un dolor de huevo. Hugh Grant es una gran voz para sacarle jugo en el caso de ponerlo en algún personaje animado. Lo podríamos haber puesto como, yo que sé, el león de Madagascar. Lo podríamos haber puesto como algún pingüino de la era de hielo. Lo podríamos haber puesto como millones de cosas. No aparecía ningún pingüino de la era de hielo. De Madagascar. No sé, algún personaje de la era de hielo, alguna cosa frutera, le podrían haber usado la voz de este tipo, en app podría haberlo sacado. Pero el tema es que como actor da lástima como pocos. Tiene la inexpresibilidad de un arbusto seco en el medio de una llanura seca. Le pone mucha onda al diálogo, pero el hecho es que el cuerpo no lo acompaña para nada y termina viéndose para el ojete. O sea, está bárbaro cuando le toman una toma de espalda y el tipo habla, pero después la toma lo enfoca a él y vos te das cuenta de que todo lo que, la ilusión que te creaste fue al pedo. Para radio hubiera estado bárbaro, pero no. Es como Bermejo, está bueno escucharlo pero no verlo. A ver, Sarah Parker en esta película hace de una mina que no perdona y al final los que no la perdonamos somos nosotros. Nos hace pasar cada momento de mierda con su estúpido intento de dar gracia que no termina de lograr nunca y termina dando bronca. Este es un papel, un fracaso total. Sobre el resto del cast tenemos a Michael Kelly, que casi ni aparece. Tranquilamente podía haber estado grabando esto mientras hacía dos cosas más, y se notó que prefería estar haciendo esas otras dos cosas más que estar grabando esto. Sam Elliott tal vez sea el único zafable de la película, lo que es complicado de afirmar, pero vamos a ponerlo como en cuestiones de promedio. Si todos apestan un menos 20, Sam digamos que apesta un menos 5, lo cual inconfundiblemente lo convierte en el mejor actor de la película, lo cual no quita que él tenga un menos 5. El resto simplemente son extras creados por una cuestión de necesidad, de existencia o de funcionalidad, y nunca dejan de ser extras. Ni siquiera el par de secretarios que podía haber sido usado de alguna otra manera, pero no se hizo. Y a cuestión historia, si bien es correcta, apesta de una manera contundente. La historia es súper simple, súper predecible, súper barata, con un final demasiado estándar como para ser tomado en cuenta. Y lo digo totalmente consciente de que estoy copiando a una propaganda de Coca-Cola Light. Realmente parece haber sido escrita por un recién egresado sin talento de la escuela de guión. Está totalmente lleno de desperdicios a nivel argumental. La pareja, si bien está peleada, nunca llega a odiarse. Nunca sabemos nada del trabajo de Paul más que la miseria que se nos cuenta. La relación de los secretarios solamente es una excusa para que la película dure 2 minutos más. Y así todo, el tema nunca se explota. El tema de sacar a los New Yorkers y llevarlos a un pueblito en el medio de la nada no afecta de ninguna manera, podrían haberlos llevado a cualquier otro lado. Su madurez emocional da lástima. Este es el tipo de gente a la que la agarra Greenpeace 5 minutos en una charla en el medio de la calle, y la semana que viene la vemos arriba de un gomón tirándole cosas a un ballenero o firmando un pacto suicida en algún sótano de Michigan. todos los habitantes del pueblo, al igual que gran parte de la película, podrían directamente no estar, podría ser un pueblo fantasma tranquilamente. ¿Cuál fue la idea del personaje del abuelo? O sea, ¿cuál fue? Pues no logró nada, no resaltó, no tiene importancia, solamente es un mero tipo que sostiene un rifle y listo. Para eso se hubieran ahorrado todo el tema de darle una voz y simplemente poner a un tipo que sostenga un rifle. Un muñeco, hubiera sido bárbaro un muñeco. Y el asesino es lo peor de todo, un tipo supuestamente profesional que actúa de una manera demasiado newbie hasta para ser extra en Walker Texas Ranger. La forma en la que lo capturan da una lástima terrible. Este tipo es un asesino internacional peligroso, dejate de joder. Y todo esto es para quien Concha trabaja o por qué mató al cliente de Jerry, la andás a ver, porque con esa es la excusa que nos dan la explicación. No sabemos un carajo, el tipo tranquilamente podía haber sido enviado por Alá o se lo ordenó algún muñeco de trapo con una sonrisa fea. Porque el tema nunca fue tratado, está totalmente agarrado de los cables, no tiene sentido. Y como dije antes, es muy predecible y es tan estúpidamente simple que ni daba para pasárselo al final. O sea, hubieran puesto un cartel en negro con letras blancas que dijeran: y el final de la película, ustedes ya saben cómo va a terminar, o sea, ya se pueden parar. A ver, a todo esto, si me toca editar esta película que dura más o menos una hora y media, una hora con 10 le saco. Es todo material al pedo. A ver, como director esta vez tenemos a Mark Lawrence, que para información de lo que no están escuchando, este tipo casi ni laburo tiene, y con mucha razón. Solamente tres proyectos que ni le voy a nombrar porque no vale la pena. Y es el director de algunos capítulos de Mellizas y Rivales, que por lejos es su obra magna. Así que calculen. Bueno, como se imaginarán, no quiero que paguen ni un céntimo por ver esta mierda. Hasta el propio gasto del DVD para alquilarlo o el gasto de bajarlo y copiarlo a un DVD está totalmente injustificado. Para cuando lo pase Canal 5. Para cuando lo pase Canal 3, se haya cortado el cable y esté lloviendo fulerísimo y te hayas agotado todas las demás opciones. Y ni ahí, habla con tu familia. Conviví con tus seres queridos, no veas esta mierda. Una rotunda y total cagada. Y vamos a ponerle un pirómetro que es quémela en la hoguera. Y si tuviera una puntuación más baja se la pondría, porque se la merece. Realmente, qué horas de mierda que me he hecho pasar esto. Pedazos. Bueno, vamos con un tema. Mellizas y Rivalesco. Tal vez. ¿Quién das? ¿Quién sabe? Let it burn. en esta segunda sección de mangas del día y probablemente del mes, no, mentira, algo les voy a tirar, algún hueso les voy a tirar con esto. Les traigo Lim Lim Kiss. Me cagaba de la risa. Sería jodido. Este es otro manga Jonen Harem, comedia romántica barra sobrenatural barra creado por la loca de Mizuki Kawashita. La mangaka responsable por crear los exitosos mangas de Akane-chan Overdrive, Kaede Typhoon y sus obras cumbres, La Jodida y Chigo 100%, y su última obra, Hatsukoi Limited, la cual hasta la fecha es la mejor adaptación animada de una obra de Kawashita. Sí, la verdad. O sea, casi calcado del manga. O sea, el manga tiene un par de cosas más, pero realmente muy bien hecho, muy bien llevado. Me quedé con ganas de ver una versión animada de Akane Overdrive. Tanta cosa, yo me he quedado con ganas de ver de esta mujer. Pero bueno. Como les decía, Lim Lim Kiss, fue serializada en la revista Shonen Jump de la editorial Shueisha entre el año 2000 y 2001, llegando a la totalidad de dos tomos recopilatorios titulados Magical First Kiss y Kiss of Tears. Como verán, este es uno de los trabajos más viejos de la autora, y desde ya su estilo gráfico y tono de comedia romántica hormonal de secundaria se hacía notar con firmeza en sus obras. Sobre todo la comedia, acá en Lim Kiss, la comedia es lo que predomina. Tiene su drama, tiene su emoción, tiene su romance, pero acá lo que domina es la comedia. Y está perfecto. Bueno, algo, como les decía, todo lo que pueden ver las doctoras es algo que en realidad se puede notar desde su primera historia, pero digamos que acá ya estaba mucho más pulida en ambos aspectos, gráfica y narración. Iniciamos la historia con nuestro protagonista Takaya, Saiki, cayendo de boca al piso luego de tropezar con un extraño objeto que resulta ser un misterioso pendiente. Takaya simplemente lo deja tirado en la calle y continúa, después de putearlo un poco. Más tarde lo vemos darle la paliza de sus vidas a un grupo de estudiantes de otra escuela, mientras su amigo Matsuda lo observa escondido atrás de un árbol. Qué groso Matsuda, gracias por ayudarme Matsuda. Yo tengo algo por lo que agradecerle realmente, pero más adelante. Takaya levanta su saco del suelo y se encuentra nuevamente con el misterioso pendiente, el cual, luego de tener un mal presentimiento, decide tirar lo más lejos posible de él. Condenado billutería segunda, me persigue. Sí. De camino a la escuela, inmediatamente se vuelve el centro de atención de las chicas, que no paran de hablar de lo cool que es, de su aspecto temerario y de que, aún siendo tan popular, parecen no interesarle a las chicas. ¡Lo que lo hace más cool! Todo esto causa un leve ataque de envidia a Matsuda, quien le tira la bronca y lo jode con que nunca va a conseguir novia. Acto seguido, Takaya le da un pequeño golpe mortal a la cabeza y lo deja ahí tirado. Y sigue caminando mientras piensa en toda la mierda que la gente opina de él y su aspecto y cuándo carajos lo van a dejar en paz. Es ahí que desde el cielo cae un misterioso objeto que lo golpea directo en la cabeza, y al ver que es, mientras busca un culpable, se da cuenta que es el mismo pendiente que lo ha estado persiguiendo todo el día. Te persigue. Sí. Ni hablemos a mí de la pierna izquierda hoy. Bueno, esa misma noche, mientras examinaba el dichoso colgante misterioso, el pendiente misterioso, nota que el mismo parece ser alguna clase de botella, y al destaparla sale una nube de humo desde adentro, y en medio de la misma aparece, por arte de magia, una hermosa chica, quien al verla más de cerca abre sus ojos y sin ninguna advertencia le clava un apasionado beso en los labios. Su primer beso. Takaya se concentra en esta nueva experiencia y lo bien que se siente. Por solo 9.95. Sí, antes venía en latita. Volviendo a lo que decía Takuya, se concentra en esta nueva experiencia y lo bien que se siente. Muy bien, muchacho. Hasta que poco a poco pierde el conocimiento. Y la chica se da cuenta que se le fue la mano, mejor dicho, la lengua, y terminó matando al pobre de Takaya. Pero bueno, la vida sigue, y ya pensando como en cómo deshacerse del cadáver y a quién podría comerse después. Corta, pero bueno. Sí. Takaya a duras penas le indica que aún sigue con vida, y la misteriosa chica, entre otras cosas, se maravilla de la increíble resistencia de Takaya, a quien, luego de provocarlo un poco sobre el beso que le dio, le pide que le presente a todos sus amigos, ya que necesita alimentarse rápidamente de chicos con energía vital, de preferencia tan fuerte como la de él. Ah, bueno, dejo volver. El muchacho le enseña una hoja en su escritorio con la lista de sus compañeros, sin entender qué carajo estaba pasando todavía, la falta de energía, con todos sus compañeros de clase, y la chica le agradece mientras saca sus alas. Takaya... Takaya vendedor, vende patria. No, este hizo bien, este hizo bien. O Takaya le pregunta quién carajos es cuando ve sus alas, y esta responde: Lili. Papá Noel. Papá Noel no tiene un par como estas. No, no, y esta le responde que se llama Lilim, antes de irse volando ante la cara de WTF de nuestro protagonista. Durante la noche, Takaya tiene pesadillas sobre lo que sea que Lilim les haya hecho a sus compañeros de clase, y al día siguiente, al llegar a la escuela, descubre que solo él y Kojima son los únicos en el salón. Oh, no sabes lo chupado que están. Todos los demás se reportaron enfermos y faltaron. A todo esto, Kojima, lo voy a nombrar el heredero del detective Akechi, porque él solito se dio cuenta, luego de recibir llamada de sus compañeros sobre sus extraños sueños que les provocaron que se sientan enfermos y sin energía, que todo era obra de esa chica que aparecía en los sueños, la cual seguramente es un demonio, y aunque es solo una suposición suya, ese demonio es un sucubo. De vuelta, le doy el premio del sucesor de Akechi. ¿Qué onda? ¿Le pasaron en el guión de la manga o cuál fue la onda? No me pregunte, el flaco tiene mucha mentalidad. Y bueno, y no hizo falta mucho para convencer a nuestro protagonista de unirse a Kojima para investigar lo que sucede. Y luego de un viaje a la biblioteca de la escuela... Bueno, y desde luego de un viaje a la biblioteca de la escuela encuentran la verdadera identidad del demonio. Y acá más o menos esto es lo que dice el libro: merodeando en la noche, provocando sueños lascivos a los hombres en su profundo sueño y extrayendo su fuerza vital, Lilim la pesadilla. Adulto, ¿qué mierda con las bibliotecas de las escuelas de Japón? ¿Quién mierda probó esos libros? Aparentemente hay muchos Giles en Japón. Cuando querés encontrar, cuando el Tulo ataca a tu escuela, misteriosamente hay un manual del Tulo en tu biblioteca. Dejate de hinchar las pelotas. No sé, no pregunte, simplemente tienen el libro justo. En mi escuela teníamos suerte si teníamos un diccionario. Lo cual habla muy mal de nuestras bibliotecas escolares. Lo que sí encontré, creo que 5 libros de Mafalda. De vuelta, eso habla muy mal de nuestra biblioteca. Hablo por vos, yo la tenía al pedo, creo que la vi una sola vez en mi vida, me mandaron a esa biblioteca de mierda. A ver, yo en la primera escuela en la que estuve directamente ni había. En la segunda tenían un pequeño salón, leve pretexto de biblioteca, que lo único que tenía era una colección de libros de la capital que sacó en su época, hoy no sé cuánto valen, pero me dio una fortuna bastante importante. Y lo único que tiene de valor en toda la escuela. Esa historia ya me la contaste. Y el resto son manuales recontra viejos y ancestrales santillana y diccionarios Larousse, inglés, castellano. De vuelta, un solo diccionario enciclopédico y gracias. Nosotros teníamos libros milenarios, que porque eran milenarios y eran muy importantes, no podíamos tocar. Entonces estaba bárbaro porque adornaba la pared de una forma muy espectacular, pero no lo podíamos tocar. Por eso te tendrías que haber hecho el bibliotecario, salame. Ahí sí, si hubiera atacado el tulo tu escuela, capaz que encontrabas el libro que te decía cómo, cómo carajo forjar una espada vorpal para matar al tulo. Si el tulo ataca a mi escuela, yo agarro un palo, le cruzo algo en el medio y le doy al tulo. Y... yo hubiera pensado que hubieras dicho, si el tulo ataca a mi escuela, me voy de su lado. Obviamente, después de pegarle un poco y darme cuenta que era el peor, me paso del lado del tulo. Para mí el tulo tiene toda la onda. Bueno, volviendo al no Tulu, y acá, luego de ver esto en el libro, acá es donde Kojima le dice a nuestro héroe que ahora solo tienen que encontrar la manera de destruirla. Eso el libro no lo tenía. Bueno, aunque el mismo Takaya no está seguro de querer hacerlo, ya que quiere volver a encontrarse con ella. Acto seguido, al ver por la ventana, nota a un grupo de alumnos exaltados rodeando a una hermosa chica a la cual reconoce de inmediato, y es efectivamente Lilin, quien se encuentra seduciendo a sus nuevas fuentes de alimento en el patio de la escuela Nijiko, la cual, olvidé mencionar, es exclusiva para varones, así que imagínense la hecatombe que esta chica causa tan solo con su presencia. Su presencia de verla, no siquiera entré en su campo de aura de su cubo. Ahí ya está, puro hentai. Bueno, Takaya aparece corriendo justo a tiempo para evitar que Lilim absorbiese la energía de su amigo Matsuda, el cual no está muy agradecido y no lo culpo. Lilim se tira a los brazos de nuestro héroe, a quien justamente estaba buscando para resolver un asunto pendiente que tiene con él. Takaya la toma del brazo y sale corriendo a la velocidad del sonido, ya fuera de la escuela y lejos de la multitud. Nuestro protagonista le pregunta qué asunto tiene pendiente con él, y la chica le responde genuinamente que se olvidó mientras estaban corriendo. Pero la vida sigue y pasa rápidamente al siguiente tema, y ese es que ella quiere volver a besarlo. Desde el incidente de la otra noche, cuando Takaya la liberó del sello, Lilim ha estado probando a un montón de chicos, pero al final resultó que su beso guión snack fue el más delicioso de todos, y acá el muchacho le revela que ya sabe que es un demonio que se alimenta de la energía de los hombres, como todas las mujeres, seamos honestos. ¿Te importa? ¿Te jode? Yo tengo energía de sobra. Los demonios también necesitamos alimentarnos. Si no lo hacemos, nos morimos de hambre como el resto del mundo. Y necesito a Bacho. Además, no pasa nada mientras no mate a sus meriendas. Así que estamos bien. A todo esto, cero plus el resto del staff de Persona no se cae. ¡Pobrecita! ¡Déjenla comer! ¡Yo me ofrezco! ¡Dejen que me coma hasta quedar satisfecha! ¿Me equivoco? ¿Qué? Perdón, me estaba dándole de comer a alguien. ¿Qué quería? Bueno, Takaya entonces comienza a tirar un discurso moral cursi que le salió del alma, el cual básicamente se resume a: para vos, besar es fácil, pero yo solo sería capaz de besar a la chica que me gusta. Y cuando se termina de dar cuenta de la idiotez increíblemente cursi que dijo, Lilim le retruca con: entonces, Takaya, si me convierto en la chica que te gusta, no habría problema, ¿no? Y el muchacho medio que se espanta por la disposición y determinación de la chica, preguntándole: ¿por qué te comportás así? A lo que esta responde muy elocuentemente: porque quiero besarte. Aunque sabroso hubiera sido aceptable. No me hubiera ofendido yo. Si cualquiera de los dos casos, no me hubiera ofendido para nada. Todo lo contrario, un halago. Bueno, todo esto seguido de un muy jodido: dale, tenés energía vital de sobra, dame un poquito. Difícil refutar su argumento. ¿Por qué no me la mamas? Sí. Bueno, resumiendo un poco la historia, Takaya acepta la oferta de ser la comida de Lilin para evitar que haya más víctimas y esa misma noche se encuentra en su habitación. Aguantame que ahora mismo le estoy haciendo una estatua en el parque y le estoy dedicando una canción. Bravo, bravo, sos un héroe. Curtite, pelotudo. Ojalá que te traiga el tulo. Bueno, y esa misma noche se encuentra en su habitación con una trasnochada y altamente cansada Lilin, que se dio cuenta de que no dormía desde que salió del colgante, del pendiente digo, así que se suspende la cena hasta el día siguiente. Mientras que nuestro héroe ve en el misterioso pendiente la solución a su problema y la manera más efectiva de sellar a Lilin nuevamente. Al día siguiente, luego de soportar al pesado de Maxuda todo el día, nuestro héroe logra engañar a Lilin para que dé un paseo nocturno con él hasta llegar a un terreno baldío abandonado, donde la chica se sorprende al creer que Takaya la trajo para intentar acostarse con ella. Pero la sorpresa no termina, ya que con ayuda de Kojima logran tenderle una trampa grabando un círculo mágico arcano para volver a sellarla, pero el plan falla cuando aparece Maxuda para salvar a su preciosa Lilin, y esto es lo que le agradezco. Bueno, le agradezco que evitó que la sellaran. Se lo agradezco. Lo cual hace al enfrentarse contra el poderoso Takaya, a quien toma por sorpresa, empujándolo contra una pila de barras de acero que comienzan a desplomarse sobre él. Al ver esto, Lilin reúne todas sus fuerzas para escapar del sello y tirarse para cubrir a Takaya, salvando de su vida. El cual, conmovido y sorprendido por él, hay mucha sorpresa hoy, por el acto desinteresado de la moribunda Tsukubo, decide devolverle el favor dándole un beso y toda su energía vital. Dale, hacele otra estatua. Sí. Qué gran héroe. Por Dios, qué gran héroe. Hasta ahora rindió más que todos los protagonistas que hemos visto de harems. Bueno, dos días más tarde, Takaya despierta para el alivio de su madre, quien aún está intrigada por lo que sea que haya sido esa enfermedad que lo dejó dos días inconsciente. Luego de levantar los platos, su madre se retira de la habitación. Es como el prota de Yu Yu Hakusho, gracias por no estar muerto. Sí, bastante. Bueno, luego de comer, su madre se retira de la habitación con todos los platos, momento el cual aprovecha Lilin para hacer su acto de aparición y asombrarse de su gran resistencia, ya que estaba convencida de que esta vez se moría seguro. Nuestro héroe la manda al carajo por el comentario, y mientras discuten, la chica aprovecha para asegurarle que desde ahora será el único al que bese. Y más o menos así termina el primer capítulo. Primer capítulo largo. 62 páginas. Bueno, por lo general la autora tiende a hacer este tipo de capítulos demasiado largos. Sí, y el otro también era de... No, el otro era de 62 páginas. Este tiene 47, una cosa así, no llega a los 50 y pico. No llega a más de 50, me parece. Igual, este tuvo más jodido. No, fue más simple de simplificar. Y valga la redundancia. Bueno, pasemos a los personajes. Takaya Saiki. Creo que es el primer protagonista de un harem que me crucé al cual no quiero matar a martillazos. No, en serio, este tipo lo voy a respetar por ahora porque se la jugó bastante y hizo lo que debía. Bueno, un muchacho recio y cabrón con un contraste de egocentrismo que le hace frente a todo lo que se le cruza en el camino sin dejarse vencer, ya sea un desafío físico, intelectual o volverse Tsukubo Chao. ¿Cómo lo demostró al convencer a sus padres para dejar que Lilin viviera con ellos? Ah, eso pasa y lo hace, después entro en detalle con esto. Lilin, una Tsukubo que al igual que todos los demonios de su especie se alimenta de la energía vital de los hombres al besarlos, tanto en el mundo real como en sus sueños y otras cosas más que puede hacer. Bueno, como hace habitualmente con Takaya para alimentarse. Lilin accede a solo alimentarse de Takaya debido a que su energía es la más poderosa y sabrosa que ha probado en toda su vida. Yo escucho la fuente se seca. No podría ser más cierto en este caso. Y ahora vamos a los grosos, los padres de Takaya. Su madre, una capaz y atractiva ama de casa, quien suele delirar con el día en que su hijo se case con la hermosa Lilin. Ya que nunca tuvo una ceremonia de bodas, planea hacer una boda doble, Además de que siempre quiso tener una hija, pero lo tuvo el bestia de Takaya. Y ahora ve en Lilin una nueva oportunidad para realizar sus sueños de mujer y madre. Gente, no proyecten sus sueños de juventud sobre otras personas. Es una caca lo que sale. Sí, en la mayoría, gran mayoría de los casos, por no decir todos los casos. Bueno, en cambio el padre es un grosso, quien no solo acepta a Lilim de entrada, sino que aprovecha cualquier oportunidad para darle un fuerte abrazo y entrar en contacto con sus enormes pechos. Está bien. Hombre respetable. El hombre es un calentón de primera y suele fantasear con el cuerpo de su futura nuera. Y hasta ahí lo dejo. El día en que Lilin llegó a sus vidas, la madre de Takaya justo llegaba a casa y se encuentra con la chica recién salida de la ducha y envuelta en una toalla abrazando a su hijo. Acto seguido, ambos padres, después de todo el griterío, ambos padres están cagando a pedos a su hijo. Bueno, el viejo no tanto, ya que no puede culparlo, tomando en cuenta las hermosas y enormes boobies de Lilim. Habiendo evitado el desastre, ya están despidiendo a la chica cuando esta dice que no puede volver a casa porque no tiene padres ni casa a la que volver. Ay, la botellita, ¿qué onda? No saben que es un sucubo. Medio que la botellita no cuenta. A todo esto, la botellita se la quedó ella para evitar que Takaya la vuelva a tratar de meter adentro. Chica inteligente, chica. Bueno, el muchacho, al ver esto, ya que sus padres estaban muy conmovidos por la historia, al ver esto, toma la iniciativa, respaldando todo lo que dice la chica y dándole más dramatismo. Pero lo que cierra el trato es la súplica de Takaya, quien reconoce que está pidiendo algo completamente irracional, pero igual le pide que lo hagan, no por él, sino por el bien de la pobre y desdichada de Lilim. Y los padres, terriblemente, totalmente conmovidos, ¿no? Sí, sí, y choqueados por la madurez de su hijo, aceptan. Y él, pero el golpe de gracia lo da Lilim cuando la madre de Takaya, tratando de no dejarse llevar por la emoción del momento y la felicidad que le daría tener una nuera tan encantadora. O sea, todavía hay que preguntarle qué opina Lilim al respecto, así que le pregunta a la chica si a ella le gusta a su hijo. Y Lilin responde que lo ama. Madre. Y bueno, la madre de Takaya asciende directo al cielo de la felicidad. Coro de ángeles, luces estrambóticas por todos lados. Luz del que te alumbra el cielo, brillito angelical por todas partes. Está en el séptimo cielo de la felicidad. Ya está. No te falta decir nada. Sí. Bueno, pasemos a los personajes. Y se me fue. No, estoy en los personajes. ¿Qué estoy diciendo? No, sí, como esto contaba bastante la historia, pensé que sí, el informe. Bueno, esto pasa en el segundo capítulo por el principio, más o menos. Son 4 o 5 hojas nomás eso. Bueno, siguiendo con los personajes. Lo tenemos a Kojima, un chico de mente analítica y claro interés en lo sobrenatural, quien se vuelve, por decirlo de alguna manera, en la Wikipedia sobrenatural personal del protagonista. El corojete de su vida tiene acceso a una biblioteca escolar terriblemente surtida. Sí. Además de ser el único chico de la escuela, aparte del protagonista, que no se deja influenciar por sus hormonas y la aura de atracción de Lilim. Aunque nuestra Lilim no es la única sucubo, o mejor dicho, Lilim. Porque acá no le dicen sucubo. Acá le dicen Lilims directamente. Lilim viniendo de Lilith. Así que, digamos que a Takaya le deja Lilim de onda y a la mierda. Ni se molesta en darle un nombre. Bueno, además de Lilim, no es la única demonio que aparece en la historia. Sin mencionar el capítulo en el que la calentura lo derrota y trata de invocarse una para él, pero en su lugar invoca un Wyvern. Qué mal. El Wyvern se vuelve algo muy interesante en la serie. Sí, estoy de acuerdo, pero qué mal. ¿Qué se le va a hacer? Al menos va a tener una lengua bífida para que le dé placer. Ya no pagas colectivo. Seguimos con la gente te empieza a querer, o si no. Por supuesto. No, es, sí, y volás. Y volás. Bueno, Miu, siguiendo con la lista, Miu Jirai. Una Ouyosama medio completamente loca. Lo cual se hace evidente en algunos momentos de la historia. Esta chica se enamora a primera vista de Takaya luego de que esta recupera su bolso de un ladrón. Así que es la típica, oh, el hombre fuerte que me salva, debo enamorarme y casarme con él. Sí. Así que, bueno, el siguiente en mi lista es Chapi. Qué copado, Chapi. Medio inglés, un cuarto francés, un cuarto japonés y 4/8 completamente loco y narcisista. Bien. Sí. Este es el nieto de la señora de la limpieza que se encarga de del castillo abandonado que está en el medio de los bosques. Bueno, está bien. No me esperaba menos con semejante biblioteca en la escuela. Sí, a todo esto, Miu es quien lo llama Chapi. No sabemos si es un nombre real o no, pero ella lo llama así. Y se conocen de alguna manera misteriosa, que no voy a revelar, primero porque no lo tengo en mi informe y segundo porque sería spoiler. Tiene 2 tomos, no le puedo spoilear tanto, gente. Ya spoileé demasiado. El siguiente que tenemos es a Souma Yukihiko, el niño rico que se enamora de Lilim y obviamente, digamos que ya la conocía de antes. La cosa, digamos que no va a terminar muy bien en ese aspecto. Seguimos con Senpai, una Lilim más madura y rubia que se la pasa haciendo maldades por el área. Una de las personas que se come es al MyWiki sobrenatural de la serie. Va a ser interesante eso. Piyu Chan, el Wyvern que fue conjurado por Kojima. Piyu, qué bárbaro. Sí, que tiene una tendencia a destruir los edificios de la escuela. Es un Wyvern, ¿qué pretendía? No sé, después de haber visto la segunda parte de la historia de lo que es Lord of War, que al final de cada capítulo te ponían los chibis, pudo pretender cualquier cosa, que sea un peluche rosa que tira llamaradas, pop. Llamaradas Moe, puedo pretender incluso que sea el Wyvern este. Algo que me ha dejado severamente dañado. Y bueno, obviamente nos queda Matsuda, el amigo de Takaya, que le causa más quilombo que otras cosas y le tiene altísimas ganas a Lilim. Y lo dejamos así. Y ahora pasemos ya al veredicto. Y como no puede ser de otra manera, se va al 50º abismo del infierno de los recontra carajos plus 500. Y tiene solo dos tomos. Y lo está editando Ibrea en Argentina, así que lo van a conseguir más que todo. Ya está completo en España. ¿El segundo tomo acá? Yo vi el primero, pero vos sabés cómo Ibrea se clava de una manera importantísima últimamente. Naruto no se cae. La mierda esta de... la de... ¿dónde estaba el ladrón este fantasmal y el pendejo Moe? ¿Qué? ¿Ladrón fantasmal y pendejo Moe? Sí. Dark. Ah, lo de Danny Angel. Danny Angel, gracias. Krat y Dark. ¡Qué pedazo de...! El anime fue una mierda y el manga es levemente mejor. Pero como la loca se tomó el palo de vacaciones anuales como 10 temporadas seguidas, dejémoslo ahí. Es otra, es una, la, el prototipo de Kentaro Miura, más o menos, la loca esta de tomarse vacaciones largas. O sea, era el primer paso y Miura lo recontra llevó a otro nivel con los héroes que juega y con la otra mierda. Así que dejémoslo ahí. Bueno, volviendo al veredicto. En el apartado gráfico tenemos... bueno, es Miyuki Kawashita. Es al pedo hablar del apartado gráfico, pues son dibujos del re carajo. Es una obra más vieja, se nota levemente. O sea, los diseños de personajes, como en todas sus obras, son refritos de sus otras series. O sea, es al pedo. Lilim es Aya Toujo, pero con la personalidad de... la personalidad de la que me copa a mí, ¿verdad? Katsuki Kitaguchi. Satsuki Kitaguchi, con la es el cuerpo de Aya Toujo con la personalidad de Satsuki Kitaguchi. Alto quilombo. Tiene su toque de coso de cómo era de cómo era la loca de Satsuki Limite de Satsume o San, no me puedo acordar cómo era la otra de la otra escuela, la que yo te digo que también es mezcla de la de estas dos. Así que dejémoslo ahí. El resto, el mismo flaco se parece a Manaka y a otro par de protagonistas más de otra de sus series. Tiene momentos que mamá. Dibuja así también, está bien. Y en un cuadro aparece el chico dinosaurio. Es en un cuadro, cuando lo vi me entré recagado de la risa. Ni siquiera te atreves a reciclarlo a este tipo también. Y al lado del dinosaurio estaba el carilindo rompepelota forro amigo de Manaka, que no sé el nombre. Oh, también estaba él redibujado atrás. Yo digo, no podés ser tan forra. A estos dos los tomaste de acá y los usaste después en coso. Ya está. Los prototipos de los dos quedaron ahí en un cuadrito de flashback. No tiene nada que ver, buenísimo. Es para decir, no son nuevos, ya han aparecido en su propia obra. Es más, un éxito. No, pero acá se teoriza que hay un personaje más que da las noticias en la escuela, que puede ser la profesora. La profesora en su versión secundaria. Se teoriza porque es idéntico y tiene la misma personalidad. Yo estoy más que seguro. A pesar de que no tiende a hacer crossover con el reuso de los diseños, lo hace. Pero son estas cosas de calculemos que puede llegar a ser. Son estas ideas de vamos a buscar forzadamente una relación entre dos obras que no tienen nada que ver. Mal que mal podría ser tranquilamente, pues. Podría ser, pero es muy forzado, igual que todo. Con ella no tanto, porque realmente lo repite tanto. Es lo único que le encuentro medianamente no reprochable, pero digamos criticable, cuestionable, que rehúse tanto sus personajes. No solamente las personalidades, que seamos honestos, ¿cuántas Rei Ayanamis conocemos? ¿Cuántas Nagatos? ¿Cuántas? No, Harujis no, Harujis hay pocas, sí, es jodido encontrarse una. Últimamente han salido bastantes. Pero porque pero digamos el concepto de Haruki fue nuevo cuando apareció Haruki. No tanto, no es tan nuevo. No te crees. Pero fue mejor aplicado ahí, pero no es tan nuevo. Yo su dualidad de locura y maquiavelismo máximo. Ya te dije. Ya existe. No es tanto, pero existe. Y no está aplicado de la misma manera, pero te puedo nombrar. Oh, dejémoslo ahí por la duda. Antes que evoquemos la diosa, la furia de la diosa. Y siguiendo con esto, bueno, la historia. Son personajes, son actores, hay que tratarlos como actores. Sí, sí, sí. Tenemos un dios actor. Una diosa actriz, digo. Volviendo a lo que decía, bueno, el apartado gráfico, como dije, sin críticas en lo absoluto. Realmente siempre dibujó bien. Y cada obra nueva que tiene dibuja mejor. Mico que empieza dibujando para la mierda y después mejora un poco. Esta siempre ha dibujado bien, por lo menos lo que se le conoce. Se ve que practicó mucho antes de tirar su primer lance a las editoriales. Su primer lance a las editoriales, los one shot que ha publicado, la mayoría que son sus inicios, están con un seudónimo. Así que me como lo vi. Pero igual están marcados, dicen bajo el seudónimo tal, pero esto es mío. Y bueno, como les dije, la gráfica espectacular, como siempre. Se nota un poco la evolución de esto a una obra más nueva, pero es mínima la evolución. Es prácticamente lo mismo que siempre he dibujado. La última de esta fue esta. Hatsukoi. ¿Hatsukoi es el último que tiene? Me parece que tiene otra cosa. No, Hatsukoi es el último que tiene, 2006, 2008. Yo te puedo decir en anime que es lo último que tiene, pero parecía que en manga tiene otra cosa. Puede ser que haya hecho un par de one shots, pero serie así larga, Hatsukoi, antes de eso Ichigo. Más larga, son cuatro tomos. Pero tomando en cuenta que un one shot o un tomo unitario son series cortas, o sea, estamos tomando a ella, hablando de ella. O sea, lo más largo que tiene es Ichigo, con lo que estuvo. Después de eso vino Hatsukoi, y antes de eso teníamos Lin Lin y los one shots que están repartidos por ahí. Bueno, volviendo a esto, en cuanto a la historia. No van a poder evitar morirse de la risa con esto. También es increíble en ese sentido. Sí, pero acá era cuando le daba full a la comedia. O sea, no es que deja de lado el aspecto romántico, dramático de todo Haren, así de comedia romántica, sino que acá directamente son, digamos, son adiciones a la trama real, que es la situación en la que se ve el protagonista, el desarrollo de los personajes, cómo evoluciona la historia, y que casi todo siempre te deja en una situación que no te puedo evitar cagar de la risa. Ya con lo de los padres, yo casi no me descompongo. Con lo de los padres casi no me descompongo de la risa. Pero bueno, bueno, lo que decía, la historia realmente muy entretenida, muy divertida de leer. Son dos tomos, si lo quieren comprar, bienvenido sea. Y si no, como siempre, Internet Kun les puede dar una mano en eso. Está recontra mega archi fansubiada, por lo que ustedes lo busquen en inglés, castellano, rumano, sueco, árabe, portugués, etcétera. Lo van a encontrar. Así que ya saben, si no tienen Ibrea o otra gente, o no le. También tenemos dos versiones. Si no tienen alguien que lo esté editando en su país, pueden bajarlo tranquilamente. No hay drama. Ya es viejo, ya nadie le puede criticar por bajar esto. Y bueno, como se los digo, se los recomiendo a todo el mundo. Y los dejamos con el siguiente tema y lo que sea que venga. Trust me, この想い解けないから My dear 抱えて荷物 Volvemos a esto que es la sección de anime, persona no se cae, guayoy. Un guayoy, dos guayoy, tres guayoy, denme un guayoy. Guayoy a la una, guayoy a las dos, vendido. Se vende el señor del gorro de zorro por guayoy. Y para la sección de anime normal de esta semana les traigo Durararara. Una serie de intriga, misterio, peleas, romance, friquismo, un toque de misticismo y por supuesto mucha, pero mucha gente. Pero antes que... ¿Eh? Un mix de todo. Demasiado. Vamos a tirar. Vamos a hacer todo. La fruteadora, se encendió la fruteadora. Es como cosa de como... no me sale el nombre. ¿Cómo era el nombre? Como Sura Crane, que directamente es un mix de todo. Pero antes que nada me voy a remitir a la data técnica, que nos cuenta que esta es una serie de TV de 24 episodios. Dato a confirmar, porque no estoy seguro de esto. Que aparentemente será dividida en 12 entregas de 12 episodios más un especial al final. Lo que básicamente serían dos temporadas de 13 episodios. Lo cual a confirmar, porque esto me parece un dato extraño. Porque hasta donde yo vi no da. O sea, es extraño. Bueno, esta es una serie del estudio Brainbase. Que comenzó a emitirse el 8 de enero de este año. Y hasta la fecha los primeros 3 episodios ya están disponibles. Por eso le digo, esto es muy extraño el dato que me acaban de tirar. Pero ¿de qué va esta cosa? Bueno, es bastante jodida de contar, ya que comparte varias cualidades con otra serie de la misma autora. La serie en cuestión de la que les hablo es La Zarpadísima Bacano, de la cual heredó mucha de sus temáticas de narración, haciendo pasar por muchísimos personajes a la vez. Y lo peor es que todos son muy relevantes a la historia, acá no hay ninguno que sobra. Todos estos crean un hilo argumental básico que se va formando muy muy de a poco, dejándonos ver todo recién hasta el final. No intenten tirar algo antes de esto porque seguramente la cagan. Pero voy a empezar a tirarles más o menos hasta donde pueda. Voy a tratar de hacerlo lo menos complicado posible, lo cual es bastante complicadito ya en sí mismo. La historia toma lugar en Ikebukuro, un lugar lleno de todo tipo de personas, turistas, compradores compulsivos, bandas mafiosas y uno que otro suceso inexplicable. En esta ciudad llena de... a esta ciudad llega uno de los protagonistas de la serie. Por un momento podríamos llegar a confundirlo con el protagonista, pero al igual que en Genshin, que la cosa se deforma al poco tiempo y solamente termina por ser un evento más, ¿no? Es decir, llega un personaje. ¿Quién era el personaje principal? Sí, pero tiene más, o sea, es más protagonista Madarame y Coso que el boludo, directamente. En la segunda ya toma un poco más. Sí, pero ni tanto. Uyu es más protagonista que él. A ver, bueno, el flaco a quien le estoy sacando mano es mejor conocido como Ryuga Mine Mikado, que a pesar de tener el renombre es un pobre pelele de los mejores. Ryuga Mine Mikado. Sí, que más o menos la traducción, por lo que me acuerdo, pero no estoy tan seguro. Pero sería una cosa tipo el dragón más poderoso del cielo, boludo, así. Pero es el rey nombre, algo así como el dragón que le puede patear el culo a Dios. Si quiero te vengo y te saco del lugar. Sí, pero lo tenés que ver al flaco. A ver. Bueno, el flaco se acaba de mudar a la ciudad para reunirse con su viejo amigo de la infancia, Masami Kida, a quien no ve en persona hace muchísimo tiempo, pero nunca ha dejado de estar en contacto a través del chat o telefónicamente. Por el contrario de la personalidad introvertida de Mikado, tenemos que Kida es un flaco totalmente extrovertido, del tipo que porta con orgullo el nombre del bufón de la clase. Y se cree el galanazo del universo. Pero también es un residente bastante activo de Ikebukuro. Y sirve como nuestra guía en los primeros momentos, donde nos van tirando información de la situación y algunos residentes muy destacables, como son Samia Brexnex, también conocido simplemente como Simon. Sí. Un sujeto ruso negro que viajó desde su país para asistir a su amigo a llevar su negocio de sushi ruso. Bueno. De lo que les puedo liberar de este sujeto es que es simpático y amable a pesar de su apariencia, y tiene... vamos a decir que también es altamente groso y se la recontrabanca, pero eso lo van a tener que descubrir después, con el tiempo. ¿Tenyo tenge? Más. ¿Cuál de todos? El amigo el amigo. Más. Se la banca. Bien, se la banca bien. Más que vos. También tenemos a Shizuo Hagejima. El hombre que te conviene mantener alejado, ya que posee un carácter nuclearmente explosivo. Este tipo se dice que es el más fuerte y peligroso de todo Ikebukuro. La mayoría de la gente, y sobre todo las pandillas, se refieren a él simplemente como la violencia encarnada. No, peor. Por su increíble resistencia y máxima brutalidad. Además de poder lanzar cosas que desafían sus aparentes capacidades musculatorias. Claro que todo esto tiene consecuencias, pero le chupa todo un huevo porque aparentemente es inmune al dolor de todo tipo. Ojo, no confundas lo que es músculo de, digamos, exhibición con lo que es músculo funcional. Sí, ya sé. Pero vos tenés que ver, el flaco es así. y las cosas que levanta. Al menos lo que vi, un poco lo que vi. Y las cosas que levanta y los agujeros que se puede hacer. Bueno, todo está en el espíritu. Identificarlo es fácil, ya que anda siempre vestido como un cantinero, a pesar de que este no es exactamente a lo que se dedica. Y puede romperte todos los huesos del cuerpo sin una razón aparente, pero es un buen tipo. También tenemos a Kyuhei Kodota, Walker Yomasaki, Erika Karizawa y Saburo Togosu, que son un grupito que siempre anda de un lado al otro para vamos a ir realizando algún trabajito extraño o solamente transportando merchandising. Kobota es el líder del grupito, que a pesar de que le jode un poco que le llamen de esta manera, es indudablemente el líder. Y por supuesto que cuida mucho a sus amigos, pero también tiene su propia agenda en todo esto metido. Walker y Erika son los otakus del grupo, siempre yendo de evento a evento buscando cosas copadas que comprar o gente que conocer, y hablando en su propio idioma que solamente los freaks podemos comprender. También son muy fanáticos de Spice and Wolf, siguen a muerte el manga de... ¿cómo era esto? ¿Cómo era el nombre de este manga? El de... también tiene el anime. Yosunoga Quarter. Y no me acuerdo cuántas otras cosas más. Y conoce a la autora de Yosunoga Quarter. Che, Kobota es el bancho del grupo. En un cierto sentido, tal vez, pero no es un bancho malo. Tiene un bancho con un sentido artístico muy interesante. No siempre el bancho es malo. No siempre el bancho es malo. A ver, y Saburo es el conductor designado del grupo. Un flaco aparentemente medio bohemio en su propio estilo. Y como todo lo demás, se esconde algo tras su máscara de buen sujeto. Ah, y también es un aficionado re mal a ciertos conciertos de los cuales ni el nombre. Bueno, este grupo son por lo general buenos sujetos y nunca te van a tratar mal o meterte en algún quilombo mientras que los retribuyas de la misma manera. Pero sí hay gente de cuidado en esta ciudad y de los que encabezan la lista tenemos a Isaya Orija, un joven que vende información. Este sujeto es el que más infunde miedo en el lugar por su gran conocimiento y capacidades, además de ser muy despiadado y terriblemente pedazo de hijo de puta. Esos son mis personajes favoritos. También es una persona que hace enojar a Shizuo simplemente por su propia existencia. Y por lo extraño que parezca, también es el único que hasta la fecha ha logrado escapar de él, lo cual lo pone... vamos a decir que pone el camarero cada vez más furioso y cada vez más violento cada vez que lo ve. Además de su mente altamente perversa, también tiene un dominio muy eficaz y casi sobrehumano del cuchillo. O sea, se zarpa lo que puede hacer con un cuchillito pedorrísimo. A ver, con un poco de suerte y si seguís una vida normal dentro de los estándares, tal vez solamente lo conozcas de nombre. Pero una vez que él sabe quién sos o te mete en su juego, por lo general cagaste. E Isaya sabe perfectamente quién es Kida. Lo conoce muy bien. A ver, bueno, también tenemos a alguien que es tan peligroso como todos los demás, pero a un nivel totalmente diferente. El doctor Shinra Kishitani. Este es un médico del submundo. Ha trabajado sin licencia para... ayudar o asistir a gente el médico del under, que es perfectamente a quien tenés que llamar si algún miembro de la mafia le meten un tiro, hay que desaparecer algún cadáver, hay que hacer abortar al loro o cambiar el riñón del padrino para que él siga viviendo sin preocuparse por algún problema con algún riñón que conseguimos por ahí. Por ahí lo encontró, estaba tirado en la calle y vimos que servía. Este extremadamente hábil médico le debe toda su capacidad a su extrema curiosidad, lo cual puede llegar hasta sacarte los órganos del cuerpo mientras estás consciente simplemente porque le pareces interesante. Y no podría faltar agregar a la lista de la gente de cuidado los Dollars, que esta es una pandilla que se formó después de lo que se conoce como las guerras de color. En su momento varias pandillas representadas por diferentes colores se entraron a dar más arremal entre ellas y a romper mucho las pelotas en la ciudad. Después de que la policía intervino y muchos murieron, la mayoría de los miembros de estas pandillas desaparecieron. Como causa de la ausencia del poder, algunos de los miembros se quedaron sin jefe a quien seguir y estas personas con otras personas formaron Dollars, la que ahora es la pandilla dominante de Ikebukuro. Nadie sabe exactamente quiénes son, qué hacen, pero nadie quiere enterarse o saben que es bueno no meterse con estos tipos, que lamentablemente van a terminar siendo uno de los intereses principales de Mikado. Pero ya alejándonos un poco de las calles, tenemos que en su nueva escuela Mikado, además de ser compañero de Kida, también conoce a Anri Sonohara, la delegada del curso, que a él le surgen ganas casi por reflejo. Es una chica muy callada, aún más que el mismo Mikado, y termina siendo la amiga del dúo de Mikado y Kida, casi por obligación. O sea, la arrastran y termina siendo amiga porque están ahí. Por las circunstancias geográficas que estaban al lado. Pero además de ser una chica muy tímida, a veces demuestra unos cambios de carácter medio extraños que dejan a la mayoría mal parados. Además de dar un sentimiento de que está buscando algo constantemente que no se atreve a contar a nadie. De la escuela también tenemos a Seiji Yagiri, que llegó el primer día a clase solamente para decirle al profesor que dejaba el instituto porque tenía algo que hacer que era más importante que su propia vida. Una misión que cumplir. Y se fue. Capo. ¿Qué tipo? Capo y con determinación, mierda. Bueno, acá es donde Henry salta re mal intentando convencerlo para que recapacite, pero él se termina curtiendo por su lado. Las relaciones de Seiji son un tema que conoceremos a futuro y no les quiero contar nada, pero lo que sí les puedo contar es que tiene una hermana que está bastante tocadita del cerebro. Y como frutilla de la torta tenemos la leyenda urbana, o mejor dicho, rodante, el motociclista fantasma, también conocido como Celti. Esta chica se mueve como una transportadora por toda la ciudad a bordo de su motocicleta negra, luciendo su copado casco de zorro amarillo. Esta chica es un tema aparte, ya que posee poderes sobrenaturales muy zarpados, además del hecho de que debajo de su casco no hay nada, absolutamente nada. Es que en realidad la moto es la que tiene el alma. No, la moto no tiene el alma. Anclaron el alma a la moto. Entonces la moto puede, tiene los poderes sobrenaturales. La moto, entonces vas a destruir su esencia. A ver, bueno, ella está en una misión personal por encontrar algo que perdió hace mucho tiempo. Y mientras tanto, sí, y mientras tanto se gana la vida con entregas y metiéndose en diferentes lugares, ya que puede asegurar que a ciencia cierta que lo que está buscando se encuentra en Ikebukuro. Transportadora, no es repartidora. Transportadora, no es lo mismo. Fray, sos repartidor. No, sos transportador. Como el flaco del transportador. Sos un cadete, ya está. Bueno, todas estas personas realizan sus días a días y sus propios objetivos. Y todos se van a ir cruzando poco a poco para revelar un arco central lleno de misterio, drama y engaño, donde nadie es libre de culpa y nadie puede arrojar la primera piedra. Pero como dije antes, la verdad solamente se revela al final. Con una narrativa genial y una gráfica de puta madre, les recomiendo mucho que dejen que vean esta serie. El creador de la misma es el señor Ryogo Narita, que como ya dije antes es el capo detrás de Bacano. Como director tenemos a Takahiro Omori, que le podemos nombrar Bacano, Gakuen Alice, Shigoku Jojo o Power Stone, entre otras, varias otras, muchas muy buenas y muchas no tan buenas. Yo digo que estaba buena la primera temporada, después la segunda no la vi. La segunda me dijeron que no y la tercera me dijeron que retomo. El diseño de personajes es cortesía de Takahiro Kishida, el cual reconocerán de trabajo como Arjuna, Hit Guy J, Noein o Lane directamente, entre otras cosas. Sí, pero por lo general es casi el mismo estilo. Lo que cambia mucho es la ambientación. Jay nada que ver con Arjuna. Y con Lei menos. A ver, la música quedó a cargo de Makoto Yoshimiri, que además de Bacano también tiene Koikaze, Gakuen Alice o Natsume Yoshinchio, para ser un poco más actuales. Los Seiyu no se los voy a nombrar porque como se dieron cuenta tienen demasiados. Pero tienen que hacer, pero les voy a decir que hay gente muy grosa detrás de esta serie. Se ha pagado mucho por la gente que hay detrás de esta serie. Y realmente se ha pagado mucho. También como dato extra les tiro que la novela visual también está muy tratada por, está muy bien tratada por la crítica. Y en general, yo diría que deberían echarle un ojo, yo todavía no lo hice, pero me lo han recomendado. Y al igual que los creadores de la serie, guarda un cierto vínculo con Bacano. En un sentido más directo, se refiere a un cierto personaje. Pero esto no es sin impedimento, no, es, no hace falta ver Bacano para ver esta serie y entenderla. Es solamente un dato más. Eran guiños. Sí. Hay guiños un montón. Esta serie está llena de guiños un montón de cosas. Vos ves que pasean por Ikebukuro y pasan por adelante un cine y ves los pósters de los ojos de Darken Tan Black. Tiene cosas así. A ver, bueno, para los Leechers de clase B o superiores les recomiendo mucho esta serie, que está activamente fansubiada y los capítulos son fácilmente conseguibles a través de todo medio P2P. Lo que escucharon antes es el primer ending de la serie, que se llama Trust Me, muy bueno, muy bueno. Y los dejo con el primer opening de la serie, que se llama Uragi no Yuyake. Aunque sea legal subir anime, súbanlo y véanlo. Sí, sí, sí. Máximo. 42. Y no quiero terminar esto sin decir hola Tamachan. Fue Atomic Blade. Por cierto, en el escuchando un poco más detallado el tema de Brave, Breiva. Breiva. En alguna parte decían, se escucha muy poco, se entiende poco, pero también decían Fire Atomic Blade. Posta. Y bueno, vamos repitiendo un poco las cosas que ya comentamos, que vamos a andarnos pasando por Buenos Aires el 17 y 18 para el evento Animation, así que los que quieran por ahí pasarse. Hay dos que todavía tenemos que dar su DVD que ganó. El único premio que mantenemos en pie. Vamos a encontrar con bastantes personas que ya no deben estar esperando para fajarnos. Por cagarles la vida. Y bueno, seguramente nos vamos a encontrar con la gente de Bacarrillo ya. Como ya decíamos, por el internet de Legend, así que por ahí. No, déjenos un mensaje en el tag o si nos mandan un mail. Perfecto. ¿No va a cargar de saldrá antes de que nos vayamos? ¿O no? Eso lo veremos en instante. Bueno. A ver qué más. Primero recordando que visiten Shibuya Station, que se encuentra en Presidente Roca 747. Enfrente del ex. Que está en... Y que visiten también a nuestro sponsor, que es Procomic, que queda en 3 de febrero al 1100. Y bueno, también que nuestra página web es personasekai.blogspot.com, que también es un blog oficial, donde pueden dejarnos sus comentarios o su mensaje en el Takuba si nos quieren saludar o bla bla bla, o si nos quieren recomendar algo, algún video loco. O si nos quieren putear y mandarnos a la mierda por subir videos extraños de pandas y de pudines. ¿Qué te pasa con los pandas y pudines? Por cierto. Ay, por cierto, en el Fullmetal Alchemist en el manga hay una referencia a Giga Pudín. Pero vamos a dejar eso de lado. También que nuestro, no sé, que va a quedar algo. Pero también ya acercándose 250 programas, ya vamos a ver qué. Más 250 ediciones, ya vamos a ver cómo vamos a hacer. Ya se van a enterar. En todo caso, ya va a haber más información. Que va a ser re loco lo de los 150, porque me parece que vamos a grabar eso y que podemos grabar otra cosa más. Así que vengan preparados para escuchar. Un especial doble sin que haya atraso. Podría ser, quién sabe. Y a ver. A ver. Va, no sé cómo decirle. Pairo. Nada, denme su dinero. Esto es un asalto. Es un atraco. Nuestro correo electrónico es personasekai@gmail.com si se quieren comunicar con nosotros. Y bueno, sugerencias, críticas, constructivas, claro, y cosas más. Da igual, a esta altura cualquier cosa. Excepto mientras que no sean cadenas, perfecto. Mentados de madre, podemos bancarnos. Y nada, terminamos el programa y no vamos a dormir. Perfecto, así que hasta la semana que viene. Bye, ni. No se pierdan el topollillo. Topollillo, weón. El topollillo. できてないな、まだ体が迷っているんだ。震えてたんだ、コントロールしたってブレンダー。太陽も月も何も完全にこっち向いていないが、やるしかないんだ。言い聞かせるようにそうつぶやいた。状況は悪いが、ただ逃げ出すんじゃ根性ないな。展望はないが度胸でクリアするしかないや。衝動は抑えたまんまターゲットとの感覚探れ。必要なもんは勝つプライドを味わうのは勝利のフィールしか。それとも敗北の不純物か。その全ては二つに一つ操りたい運命の糸。絶好のゴールデンタイム、この手で掴む決めて仕掛けるよ。イリュージョンの世界へ引きずり込んで、再現ないプレッシャーゲームするりと抜けて栄光の くないもんはどれ。より証拠なんだ弱気結果を出したもんが勝者だ。沈黙は禁だ血が過ぎればバレンダー。感覚を研ぎ澄まして慎重に流れを読み切れ現状の勝率何パーセント感じ悪いのは現実なゲームセンス潜む影防止は悪魔か。男ならば潔く散ってあるくらいの覚悟で挑め。次の光を浴びる 本当にすいません。ご苦労さーん。